Batallón Blue. Bienvenidos chicos y chicas aquí al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Tras meses sin programa había muchas ganas de volver y además lo hacemos con un nuevo formato en directo que, bueno, es una prueba de concepto, a ver si gusta. Ya adelanto que vamos a tener GIFs del señor Kimishima y yo creo que mucha diversión, que es lo importante. Pero sobre todo, ¡ay, qué ganas de tres, qué ganas de tres! Un año más vuelve la magia, la alegría, las decepciones y sobre todo las noches sin dormir, con conferencias a horas imposibles. Pero es que nos encanta por mucho que se sufra. Y en este programa yo creo que vamos a alimentar esas ganas, a echarle combustible al tren del hype, comentando nuestras expectativas y lo que se espera de cada conferencia. En fin, que no me quiero tampoco enrollar mucho más porque tenemos un programa muy largo, tenemos que entrar en calor después de un mes sin grabar, pero yo creo que vale mucho la pena, así que paso a las presentaciones. Tony, ¿qué tal? Pues aquí muy bien, ya había ganas de podcast nuevo. Uy, ¿qué me vas a contar, eh? Desde que lo dejamos allá por abril, ha llovido mucho, Pues bueno, llover tampoco mucho, al menos aquí no. Pero sí, yo tenía ganas al menos, yo tenía muchas ganas. Sí. Y además, con un programa como el de hoy, que... ¡Uf! ¡Vaya tela! Y como también es cierto que hoy no va a haber a qué estamos jugando, te pregunto ahora, ¿a qué has estado jugando todo este tiempo? Pues mira, The Witcher 3 estoy... que no me lo creo de lo que me está encantando. O sea, me compré la expansión, la segunda en físico, quiero la primera en físico también... Estoy por pillarla en Play 4 incluso, aunque tenga PC, solo por tenerla en físico. Hay que ver. Has caído tú también en The Witcher, ¿eh? Igual que Serenion. Sí. Es que The Witcher es espectacular. De hecho, Serenion me dio la versión sin DRM, pero dije, yo esto lo quiero en... Lo quiero pagar por este producto. Es así de bueno. Sí. Y también Metal Gear he probado. Y bueno, no es para mí. El gameplay es muy sólido. El Fox Engine muy, es muy sólido, ¿no? Sí. Efectivamente. Y no sé, lo acabaré, seguro, porque me gasté 20 pavos y soy catalán, con lo cual hay que amortizar. Pero bueno, ya veremos. Bueno, pues está muy bien. Yo no te digo nada, pero hoy vamos a hablar de Watch Dogs 2. Y también le tengo ganas. Bien. Pues nada, estupendo. También tenemos que dar la bienvenida, que está aquí Aitor. ¿Cómo va todo? Hola, buenas a todos. Joder, ya se echaba de menos empezar a oír la sintonía del programa. Ya los compases iniciales, todo otra vez. Muy bien. Además que tuvimos muy mala puntería porque justo acabamos de emitir y salieron miles de bombazos. O sea que hay mucho de lo que hablar. Totalmente, sí. Y además vamos a tener hoy tiempo para hacerlo. Porque, madre mía, este 3, yo creo que ya es el momento de empezar con la pregunta clave y es, ¿cómo vais a ver este 3? ¿En directo, en diferido, en vuestra casa, solos, acompañados? No sé, ¿cómo? Pues, con paciencia, porque tela marinera lo que se nos puede venir encima. Este 3 yo lo veo mal, o sea, no lo veo bien. Lo veo como... que voy a entrar cabreado y voy a salir aún más cabreado. Pues vaya, que digas eso me preocupa, ¿eh? Es cierto, bueno, que, a ver, venimos de un año muy potente, pero no sé. Yo creo que siempre hay que mantener la esperanza. Yo lo que mantengo es lo que yo creo que va a ser. O sea, esto de Nintendo para mí, o meten un pelotazo sorpresa o nada... Luego la PlayStation 4 Neo me parece una guarrada. total. Xbox me da igual, pero también va a estar mal, porque está el recore del estafador Inafune, como te gusta llamarlo. Sí, sí. Con lo cual, no sé, es como que tengo esperanzas en Ubisoft, o sea, imagínate cómo está la cosa. Bueno, está bien. Y Aitor, en tu caso, ¿qué? ¿Cómo lo vas a ver? Pues yo, claro, dependiendo de la conferencia, las que sean de por la tarde aquí en Europa, pues seguramente no tenga, bueno, tarde-noche, no, creo que no voy a tener ningún problema en verlas. Las que son de madrugada como Sony y Bethesda me va a ser imposible. Me jode muchísimo no poder verlas en directo porque fueron, yo creo, el año pasado las dos mejores conferencias y la verdad es que, nada, me tocará ver el día siguiente los grandes titulares. Pues yo creo que igual, ¿eh? Estamos teniendo un pequeño problema de sonido mientras, por eso quizás el ritmo es un poquito raro, porque cada vez que habla uno parece ser que el sonido se mueve, pero bueno, vamos a intentar sobrevivir con eso porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, intentaré toquetear luego. También hay que decir que mientras estamos emitiendo, ya ha pasado por aquí Alfredo, que bueno, pues se tiene que ir ahora, pero a ver si puede entrar luego. Y sobre todo, gracias por pasarte por lo menos este ratito, esta introducción, que quiera que no, se agradece también. Dicho todo esto, también hay otra pregunta clave antes de empezar con todo lo relativo al pre-3, y es, yo me la he preguntado estos días, ¿hay más, igual o menos hype respecto al año pasado? Menos, mucho menos. Bueno, es que... No sé. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque al final nunca puedes asegurar nada. Siempre dices, bueno, después de un año tan bueno, seguramente haya una bajada, ¿no? Eso dijimos en el 2014 y el año pasado nos la metieron doblada, ¿no? Creo que va increciendo. Sé que en algún momento esto va a decaer. Ojalá que no sea este año. Pero, es complicado. Sí. Yo es que, a ver, el año pasado, claro, piensa que estábamos en un E3 en el que decíamos, bueno, a lo mejor sí que vemos algo de Zelda, que yo ya tenía claro que no. Y estaba en plan, bueno, a ver si hay Animal Crossing, que hubo dos y ninguno era el que quería nadie. Y en plan, no, Star Fox tal, que bueno, fue el tráiler fue lo que fue. Suficiente para enamorarme a mí, pero fue lo que fue. Pero es que, o sea, la conferencia de Nintendo fue... bueno, lo que fue. Y la de Sony fue tan buena... Que es que este año no se puede superar. Otra cosa es que hayan salido esos juegos, que de eso ya hablaremos. Pero como conferencia y como hype, eso fue una inyección de hype en toda regla. Uh-huh. Xbox, en mi opinión, se comportó bien. Sí. Sacó una luego, buena remesa de juegos. Luego hablaremos, pero también es cierto que ahora, todo lo pasado, un año después, es muy fácil hablar. Pero en aquel momento, antes del E3 del año pasado, yo pensaba al menos, hay que ver, con el E3 del que veníamos, va a ser muy difícil estar a la altura. Y luego, fíjate, ¿no? Luego fue flipante. A lo mejor este año pasa lo mismo, aunque está complicado, eso sí. Hombre, el E3 anterior tampoco fue gran cosa, ¿eh? Que la ganadora fue Nintendo. Que, por favor. ¿Y te parece poco? O sea, el de hace 2 años fue un gran E3, bajo mi punto de vista. No sé qué decirte. Para mí sí. Y claro, el año siguiente, yo pienso que casi todas las compañías lo abordaron. Es cierto que Nintendo le hizo un flaco favor a la media del E3, pero en general creo que todas lo hicieron muy muy bien. Incluso novatas como Bethesda, o sea, dieron un golpe en la mesa y dijeron así se hace una conferencia. Bethesda es que es mucho Bethesda, ¿eh? Parece que no, pero... Es verdad. Pero bueno, también tuvimos el triplete histórico que... Claro, es que ahí también entramos en el tema. Bajo mi punto de vista hay dos tipos de E3, ¿no? Está el del show, el de la espectacularidad, y luego también el de a pie de calle, o sea, con esos juegos tangibles que podemos jugar y tal, que no es humo, ¿no? No sé en vuestro caso qué preferís para un E3, para una feria tan grande, en plan lo que pasó el año pasado, ¿no? Con ese remake de Final Fantasy VII y tal, o algo que vayamos a poder catar aunque no sea tan espectacular. Yo quiero espectacularidad, sinceramente. A ver, yo creo que tienen que vivir una con la otra y creo que tienen que ser, son transicionales, una te lleva a la otra. Yo pienso que el año pasado fue el E3 de las ideas, de vamos a hacer esto, vamos a sacar esto, esto y esto, y creo que es un momento que queda en la memoria colectiva, ¿no? Ese pedazo de triplete, eso quedará para el recuerdo. Ya. Pero claro, ahora llegamos a un año en que esas ideas se tienen que volcar en una realidad, nos tienen que enseñar gameplay de esos juegos, que al final es lo que a nosotros nos llega y lo que más nos va a interesar. O sea que yo pienso que, obviamente, está muy bien el tema de que nos anuncien cosas, pero le doy un poco más de valor a lo que al final va a ser el producto final. Uh-huh, sí. Sí, pero es que eso no depende de lo espectacular que sea la presentación. Eso depende de los desarrolladores. Los que están ahí encima del escenario no tienen ni idea de programar o de modelar o de lo que sea. Bueno, Iwata sí, ¿eh? Iwata sí era distinto. Sí, pero bueno, también es cierto que nos hemos quejado otros años de lo que ha hecho, por ejemplo, Ubisoft, que anuncia juegos 3 años antes de que salgan, o 4, como fue Watch Dogs al principio, ¿no? O The Division, y que a lo mejor sí le favorecía más esperarse al año antes o al mismo año, que no tanta antelación, ¿no? Eso también el tema es sí, el hype, que si lo adelantas mucho, es un arma de doble filo. Claro. Sí, no, claro. Sí, estoy de acuerdo. Ha habido compañías que no han sabido gestionar bien los timings del hype. Y bueno, el ejemplo clarísimo, Ubisoft, con The Division, 3 años sacándolo. Y últimamente, No Man's Sky, igual, ¿eh? O sea, se está aletargando ese juego muchísimo, de verdad. Yo no sé, claro, obviamente hay que entender cada problema, cada uno en su casa tiene sus problemas para... Pero claro, eso luego afecta al jugador. Sí, pero es que Ubisoft ya es mentir, es lo de mira que está este tío cogiendo un mando y esto está funcionando de verdad. Yo creo que han aprendido, ¿eh? Yo te lo juro que creo que han aprendido y que este año vamos a ver cosas muy buenas de Ubi. Joder, pues como titular de entrada me parece fuerte, ¿eh? Me parece valiente por tu parte. Y si es acertado ya, lo flipamos todos. Sí. La verdad es que sí. Pues bueno, pues si os parece nos metemos ya en jaleo porque tenemos muchas conferencias, tenemos también que ver cómo vamos a poder verlas todas, porque ya lo hemos dicho, algunas son de madrugada, vienen muy mal, pero bueno, la que parece que va a abrir el fuego este año va a ser Electronic Arts, que es la primera compañía en empezar con la vorágine de las conferencias, pero lo va a hacer este año con su propio evento, EA Play, el 12 de junio a las 10 de la noche. Esto también es interesante porque ya de entrada la compañía no va a dar una conferencia como siempre en el teatro que alquilan, sino que va a ser una cobertura aparte, un poco como Nintendo otros años. Y no sé a qué creéis que se debe que cada vez más las compañías se metan en sus propias historias en vez de en el E3 en sí, por el dinero, porque van a tener más visibilidad, ¿o qué? Para mí que ahora Electronic Arts no tiene mucho que mostrar. 3-4 juegos y da gracias, creo yo. ¿Y tú posiblemente crees... sí, estoy con Tony, ¿eh? ¿Crees que, entonces que es por contenido, ¿no? Yo creo que esta vez sí, creo que no le renta alquilar un escenario para 3-4 juegos, que uno de ellos va a ser DLC de Battlefront o Battlefront 2. Uf, pues no sé, también es cierto que el año pasado, recuerdo a Pelé y yo creo que eso también influye, ¿no? Pelé. Lo de Pelé, tío. A ver, es un detallazo, pero hay que saberlo gestionar. No, pero es que es cierto que Electronic Arts, siempre que yo lo recuerdo, tiene el problema ese del ritmo, ¿no? Que no sabe muy bien cómo hacerlo, porque es cierto que es una feria dirigida a un público americano, pero que se recrean demasiado, ¿no? Con la división de deportes y todo eso, y al final acaba aburriendo mucho. Bueno, a ver, te aburres si no estás metido en los deportes. Claro. Bueno, pero es que aunque te metas, a ti te puede interesar el FIFA, pero el Madden no. Y a ellos lo contrario. También. Claro. Es el rollo. Pero bueno. Claro, está tan enfocado al público americano que es complicado, ¿no? Es complicado contentar a todos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo haces una conferencia para en América, allí en Estados Unidos, para gente europea, ¿no? Digamos, que le dé más importancia al FIFA a lo mejor que al Madden. Sería sí, un poco raro, ¿no? Bueno, por ejemplo, el NHL, el de hockey, solo sale en formato digital aquí en España. Fíjate, ¿no? Pero ¿qué es eso? Son demasiados títulos que a lo mejor es más fácil que pongan, o mejor para el usuario, un line-up, el típico vídeo en el que te ponen, pues estos son todos los juegos que tenemos de deporte. Y ya está, y no recrearse tanto. Claro. Pero bueno, ese también es nuestro punto de vista desde como europeos, ¿no? También. Pero bueno, en cuanto a títulos, recordemos que Mirror's Edge sale ahora, unos días antes del E3, por lo que no creo que tenga presencia en la conferencia, a no ser que le quieran dar más bombo. Efectivamente. ¿DLC, quizás? Lo mismo hacen un Yoshi Woolly World, te ponen ahí a hablar 15 minutos sí. del Mirror's Edge. Es verdad, yo lo veo, ¿eh? Quizás para empezar la conferencia, en plan, acabamos de sacar este juego, lo vamos a volver a enseñar por si no lo conocéis. Y quiera que no les cuesta nada tener un tráiler preparado. Sí, es promo. Sí. Bueno, de ese tampoco podemos hablar mucho, puesto que va a salir en nada. Pero del que sí que tenemos que hablar, que va a ser un lanzamiento muy gordo, que llevamos mucho tiempo esperando, es Mass Effect Andromeda. Madre mía, mucha gente que está detrás de él. Yo reconozco que no sigo mucho la saga, pero llevamos ya un par de años desde que se anunció, con un teaser muy corto. Al año siguiente veíamos a los desarrolladores enseñando dibujos en plan, mira, este va a ser el juego, tal. Yo creo que este ya es el año de Mass Effect, de enseñarlo en sociedad. Sí, porque es que si no, ¿qué tienen? Es que... Claro. Yo creo que como se lo han, digamos, repartido de esta manera, hace 2 años tuvimos Dragon Age y ahora toca enseñar Mass Effect. Yo creo que, bueno, será un buen juego como los demás, pero creo que tienen que meterle algo nuevo. Creo que si es ya el cuarto de una saga, hay que meter algo nuevo y no hacer lo que hicieron con el final del 3, que eso ya fue una demacración brutal. Sí, es verdad. Además, si estuviera aquí Serenion, que bueno, también hay que decir que aquí falta una voz, es la de Serenion. Él no va a continuar porque no tenía tiempo. Nosotros lo entendemos, pero lo echamos mucho de menos. Y más, hablando de juegos como este, como Mass Effect, que él, por ejemplo, sí que ha jugado toda la saga. Y quiera que no, es ese público al que van a tener que contentar. No sé si la historia de Shepard, como no he jugado a la trilogía, tampoco me puedo meter en camisa de once varas, pero no sé qué puede ofrecer ahora la saga a partir de este punto. Pero bueno, mucha gente lo espera. A ver si por lo menos enseñan material bueno. Y salir este año no va a salir, ¿no? Ni de coña. No, no creo. Además, está siguiendo, si os fijáis, los mismos pasos que Star Wars Battlefront. Un año te enseñan solamente los diseños, dibujos. Otro año un pequeño teaser. Sí, sí. Parece que tienen los timings como muy, muy, muy repetidos. Un poco Pokémon Sol y Luna, ¿no? Que al principio fueron solo 2 dibujos. Bueno, de eso ya hablaremos. Pero hablando de Star Wars, ya nos podemos meter también con ese tema. Y es qué va a pasar con Star Wars, no solo con Battlefront, que a lo mejor enseñan un nuevo DLC. No sé si vosotros lo veis posible. Ahora, podemos empezar por ahí. Ea, sacando más contenido adicional, sí. Hombre, el pase de temporada de Battlefront, creo que, bueno, cada estación del año iban a sacar un DLC, o sea que seguramente haya promoción del próximo, vamos, casi asegurado. Seguramente, y no solo eso, también está en la recámara ese Star Wars que preparaba y prepara Visceral Games, que el año pasado también recuerdo que lo comentamos aquí en plan, puede que se anuncie. Yo creo que esta vez también tiene muchas posibilidades, más que el año pasado, porque creo haber escuchado que incluso ellos dijeron, lo de EA, que cada año iba a haber un nuevo Star Wars. ¡Ostras! Sí, sí, pues sí, de sí. Disney Infinity ya no. No, ese no. Pero el de Visceral puede ser ya el año, ¿eh? Porque lleva ya mucho tiempo preparándose. Y de algo, mucho algo tiempo, tiene que salir. O sea, que acabaron Dead Space 3, ¿no? Llevan. Posiblemente, ¿eh? Es que Star Wars, pensar que se canceló uno para Wii U, tío, a mí me duele, ¿eh? Hombre, a mí mucho no, pero. ¿Pero qué quiere que te diga? Hombre, podía ser un juego. Era un exclusivo, ¿eh? Un Star Wars exclusivo para Wii U. Eso es que eso no se ve normalmente. No, no. En general, un exclusivo en Wii U fuera de Nintendo no se ve. Pero y de bueno. EA menos, vamos. Ya ves. No, de EA menos. Pero bueno, que yo creo que la parte de Star Wars vamos a tenerla de una forma u otra. A lo mejor solo con los DLCs de Battlefront. Sí. De Battlefront. A lo mejor también con este de Visceral Games. Pero Star Wars está aseguradísimo y yo creo que va a ser uno de los pilares de la conferencia. Y más sabiendo que a final de año hay peli. Sí. Está clarísimo. Y el que también está ya confirmado y que se sabe desde que salió el primero es Titanfall 2. Esta vez ya multiplataforma y bueno, esperemos que un poquito más redondo en cuanto a contenido, ¿no? Lo que es modo historia y tal, ¿no? Como Battlefront, pero al revés. Bueno, sí, tenía campaña multijugador, pero... Sí, no creo, no vendió muy bien, recuerdo, ¿no? Titanfall. No me suena a mí que tuviera unas grandes ventas. No, se la pegó. Se la pegó, pero precisamente por eso... Creo que fue un caso parecido a Evolve, ¿no? Hombre, yo creo que no. Evolve fue, yo creo que mucho más bestia. Parecido tampoco. Hombre. Evolve fue por los micropagos. Sí. Sí, pero no sé, ¿a vosotros llama la atención este Titanfall 2? Hombre, Titanfall 1 ha vendido 4,82 millones. ¿En serio? Está muy bien. Joder, pues sí, está muy bien. Me retracto de mis palabras. Pensaba que había vendido muchísimo menos. Yo, el caso de Titanfall, ya digo, el primero lo disfruté ahora que tengo Origin Access. Está bien, pero reconozco que muchas cosas se hicieron mal en el lanzamiento. Faltaban contenidos. Luego también que metieran a bots en las partidas. Meter a bots con jugadores reales es delicado, ¿eh? Yo lo veo bien, es algo tipo el LOL, que están los minions. Hombre, pero no es igual. No sal... Es que salió mal, la verdad. Yo lo recuerdo y no me gustó. Pero bueno, a ver. Ahora es cierto que, para empezar, siendo multiplataforma, van a tener mucha más. Van a poder hacer algún producto mucho mejor. Por cierto, información de última hora, esta tal Sandra es Alfredo. Alfredo se ha convertido en Sandra, ¿vale? Estupendo. Nos la ha colado. Bueno, venga, vamos a continuar ya que de Titanfall no nos interesa mucho nada. Battlefield 1. Ay, Battlefield. Battlefield, este Battlefield que es el que se va a ambientar en la Primera Guerra Mundial, que hablamos de él incluso en las noticias, aquel rumor, ¿te acuerdas? ¿O acordáis que cuando salió? Sí. Sí, pues claro, esto también pasó cuando se anunció el Infinite Warfare, el Call of Duty nuevo, y tuvo muchos likes este juego, a diferencia del Call of Duty, también por lo que uno esperaba de Call of Duty, ¿no? Y lo que esperaba de Battlefield. En fin, no me quiero enrollar. Lo que quiero decir es, ¿realmente tanta gente tiene ganas de este Battlefield? ¿O fue un efecto en plan, bueno, como odiamos el nuevo Call of Duty, nos tenemos que llevar bien con Battlefield? No tengo ni la menor idea. No sé. Pues, a ver, a mí personalmente, que hayan conseguido por fin cambiar el chip y decir vamos a los orígenes, vamos a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial, en este caso a la Primera, por favor, lo aplaudo y ojalá ese fuera el camino, porque ya estoy hasta las narices de esos shooters futuristas y veo que Call of Duty cada vez se va más a Halo Pues sí. y bueno, que por fin DICE diga, joder, vamos a buscar una época que últimamente no está nada, nada, nada aprovechada. Lo aplaudo, de verdad. Mil veces. Además está la anécdota de que incluso en DICE, el propio directivo, cuando le dijeron, oye, queremos hacer un Battlefield en la Primera Guerra Mundial, él dijo que no en un primer momento. Porque es cierto que a nivel de ritmo, a ver cómo lo hacen, porque es una guerra de Claro. trincheras. Eso es un Guerra de problema. trincheras, exactamente. Pero bueno, puede salir muy bien y yo creo que es una vuelta a las raíces, otra vez a la historia, ¿no? No tanto futurista que también llegaba ya a cansar. Al final son modas, pero Sí, pero bueno. la moda de las guerras futuristas lleva durando. Va a hacer los 10 años casi, Sí, posiblemente. posiblemente, sí, es verdad. Pero bueno, también es cierto que Battlefield, bueno, pues tendrá que ver cómo lo va a hacer porque los antecedentes que tenemos, ese Battlefield 4... El multijugador salió fatal, ¿eh? Incluso a día de hoy he intentado jugar y es complicado, ¿eh? Está muy mal gestionado. Y eso Call of Duty, pues no lo tiene, siendo justo. O sea, es un multijugador mucho más completo y directo, que ese es su punto fuerte. Es cierto que Battlefield arrastra ese problema. Creo que en PC estuvo todo un primer año esperando un parche para que se pudiera jugar en condiciones. Y eso, eso dolió mucho a la comunidad. Espero que hayan aprendido de ese error tan grande y puedan ofrecernos un título muy, muy decente. Pues bueno, esperaremos ese Battlefield, a ver cómo lo intentan vender los amigos de Electronic Arts. Y vamos con otro título que yo, de verdad, no esperaba una segunda parte, pero la vamos a tener. Ya está casi confirmado, si no confirmado del todo. Unravel 2. Recordemos esas manos temblorosas de su desarrollador el año pasado, enseñándonos a su criaturita de lana, pero luego el juego, lo comentamos, lo traje aquí al programa, no llegaba tanto, era bastante simple, los puzzles no eran, vamos, no aportaba absolutamente nada, y daba la sensación de ser una oportunidad perdida. Por eso me sorprende que Electronic Arts le haya dado otra oportunidad, ya invertido dinero en una segunda parte. Bueno, a ver, yo en primer lugar, cuando he visto el guión y ponía Unravel 2, digo, Sergio, ¿por qué? ¿Por qué has puesto esto? Y no sabía que realmente esto iba a existir. O sea, no sé, me he quedado flipando. Sí, es Y muy lo de las prematuro, manos ¿no? temblorosas, que después en otras conferencias el tío no las tiene temblorosas, yo creo que quería celebrar tanto que iba a llegar a tal nivel Unravel que en el backstage dijo, me voy a hacer el pajote de mi vida. Y luego así se No, quedó. hombre. Vamos a ver, a ti ahora yo te digo, Tony, About the List, lo vas a presentar en el E3, en Electronic Voy a Arts. repintar las paredes de blanco, colega. Es que, a ver, lo que te quiero decir es que no es lo mismo una conferencia Tokyo Game Show que le vas a hablar a japoneses que no te entienden que un E3, ¿no? Que tiene mucha categoría también. No sé. Bueno, pero un hombre sigue siendo un hombre, incluso en el E3. Bueno, ya veremos en qué queda. Yo espero novedades, o sea, o que por lo menos te regalen al comprar el juego el muñequito de lana. Yo, si es así, El compraba el Yarny. juego. Sí, lo compraba. Es que solo se lo dieron a prensa, tío. Y me dio mucha rabia. Mira, de hecho, yo cuando estaba en Zopa, Outconsumer, que le mandan ahí las cosas, le llegó en un Ravel con el Yarny. Y me quedé en plan, Dios, qué rabia, yo quiero ya esto. Ves. Bueno, a ver, que el desarrollador hizo un tutorial, pero el tutorial es jodido, ¿eh? Yo lo he visto y es complicado. Complicado, necesitas sí, alambres, necesitas saber coser es... y sí. Todo eso. No, de hecho, el primero envió a la prensa el muñeco para montar y luego lo envió montado. Yo creo que se dio cuenta que eso era chungo. Aún así, oportunidad perdida de merchandising, ¿eh? Ahí no han andado. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, hay gente que lo ha vendido. Antes de que saliese el juego, había gente vendiendo el Yarny. Es que es verdad que una cosa que sí que ha conseguido es crear una marca, ¿no? Una imagen... Yo qué sé, a ver, no es un Mario, no es un Sonic, pero que sí, al ser un juego indie, ha conseguido tener una mascota con personalidad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Yo tenía apuntado también en mi guión un DLC de Garden Warfare 2, del Plantas contra Zombies, pero luego también me he puesto a pensar y he dicho, no creo, la verdad. Primero porque esta compañía, todos los DLCs, todas las expansiones y tal, las da gratis. Entonces, ¿de qué motivo tiene anunciarlo en el E3? Que la gente compre el juego base quizás, pero no lo veo, la verdad, no lo veo. Es más un deseo personal que otra cosa. Lo que sí que obviamente va a estar, ya lo hemos dicho antes, todo el apartado sports, que no sé, a ver, FIFA 17. Yo soy el fan de FIFA, tengo el 16. Así que, no sé. No sé si queréis hablar de alguno en particular, de FIFA, Maiden o cualquier cosa de esta o nada. No, es que gracias. Todos los años son lo mismo. Todos los años son lo mismo. No sé qué meterán este año. El año pasado metieron a la selección femenina. Sí, hablando del FIFA. Este año no sé. Meterán alguna cosilla pequeña para intentar convencer de que hay que comprar un nuevo FIFA. Yo, la pregunta es que no sé ya qué pueden. Yo, si fuera comprador de FIFAs, la verdad que poca cosa ya les queda, ¿no? Ya tienen que jugar con fantasía o algo, porque. No sé, yo, en serio, personalmente, yo si fuera un fan del FIFA, lo compraba cada bastante tiempo, no compraba anualmente un FIFA. No creo que el salto de calidad año a año merezca la pena. Bueno, ¿y qué pasó con FIFA Street, creo que se llamaba, que era como callejero? Sí. Todas esas cosas que quedaron. Ahí se quedó. Vaya por Dios. Hombre, era otra vuelta de tuerca. Lo único que le veo de futuro a FIFA en plan innovación es lo que han hecho con el NBA 2K. El modo tu carrera, que hay jugadores que creo que te hablan en plan, pues lo hiciste muy bien en esta jugada, no sé qué. Eso estaría muy chulo. Que te animan, plan, ¿no? Tener a... plan, muy claro, bien, Sergio, has metido un gol. Tener a Messi, mirarlo tú por encima del hombro por el tema de que es un enano, y que te dijera, che, boludo, hiciste muy bien, cosas de estas. Hazme la declaración de Hacienda, cosas de estas, no sé. Uf, eso sería muy complicado, ¿eh? O sea, meter sus voces reales en juego. Sí, yo lo haría. De todos los jugadores. Sí. Uf. No sé, yo, no, por favor, ya, yo creo ya que tenemos con Manolo Lama. Sí, yo creo que hay mucho trabajo, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Bueno, en cuanto a las voces, como diría el hijo de Rajoy, son mejorables, por no decir una basura. El hijo de Rajoy, tío, es demasiado bueno para ser hijo suyo, Es exagerado. Ay, pero mira, por ejemplo, ahora Alfredo nos está diciendo por el chat que él piensa, por ejemplo, que el FIFA debería llegar cada 2 o 3 años y que debería incluir fútbol sala. Pues claro, es verdad. Sí. Joder. Sí, o un juego base, claro. Y pagar 10 euros al año para actualizarlo bien, uh-huh. Y con más cosas, pero ya está. Pero es cierto que yo, por ejemplo, que hacía, no sé, ya digo, 5 o 6 años sin jugar un FIFA, me he encontrado una diferencia importante y es todo esto del modo carrera, el modo temporada, o sea, que han metido cosas que no es echar partidos y ya está, o un torneo. Claro. Que eso está bien, la verdad, yo lo agradezco. Deberían seguir haciendo cosas así un poco diferentes, ¿no? Sí. Bueno, en fin, tampoco vamos a hablar demasiado del FIFA, que al final hemos dedicado más tiempo que a Battlefield 1. Esto no puede ser. Sí. Bueno, no sé si me he dejado, si vosotros tenéis algún título más en cuanto a Electronic Arts o nada. Pues nada de nada. Yo creo que tenemos más nosotros que ellos. Sí. Es que claro, también la pregunta que yo me hago es, de todos los títulos que hemos dicho, no hay nuevas IPs que conozcamos. ¿Creéis que nos las vamos a encontrar o va a ser todo muy continuista? Es lo que yo he pensado, creo que una nueva IP van a presentar. Pues eso sí sería la primera sorpresa del E3, creo que sería esa. Una nueva IP de Electronic Arts. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Pues mira, ya tenemos nuestra primera apuesta. Un rescate de algún clásico. Pues sí. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a Bethesda. Que, Bethesda sigue la tónica de Electronic Arts. Porque también tiene su propio evento, que será el 13 de junio a las 4 de la mañana. Que es hora idónea para sufrir como hacemos con Sony, ¿eh? El año pasado yo creo que todos estuvimos de acuerdo en que hicieron una gran conferencia al nivel de otras que ya son veteranas en la feria. ¿No creéis? O sea, yo creo que sí que hizo una conferencia al más alto nivel, ¿no? Sí, y le metió un zasca Wii U muy fuerte. Dice, yo esto de la doble pantalla lo veo una chorrada, una mierda, pero esta está bien. Sí, sí. O sea, yo creo que la gran baza de Bethesda el año pasado fue el ritmo. O sea, fue una masterclass en toda regla de cómo se puede llevar el ritmo en una conferencia intercalando juegos brutales con cosillas más pequeñas, haciendo una especie de efecto muelle. Sí, es que fue una tralla de títulos, sobre todo eso, metiendo los juegos para móviles o de cartas, intercalándolos, como tú dices, entre grandes lanzamientos. Y es verdad que no se hizo pesada. También es cierto que creo que fue la primera conferencia o la segunda también. O al menos yo estaba fresco, no sé. Sí, pero era la primera, me parece. Sí, sí, sí, es verdad. Pues mira, Doxer nos está diciendo por el chat que algunos ilusos dicen que Bethesda sacará un nuevo The Elder Scrolls. Ah, amigo, ahora vamos a hablar del tema, pero antes tenemos que decir una cosa muy importante. Bethesda, segundo año que repite en cuanto a conferencias. El año pasado vimos Fallout 4 y Doom, pero claro, ahora no tiene ya nada. Bueno, sí, pero me refiero a cosas en cuanto a lanzamientos prontos, pero ahora Dishonored 2, vale. Pero poquito más. ¿Es el The Elder Scrolls? ¿Creéis que va a llegar? O sea, ¿que lo van a anunciar? Yo creo que un teaser, sí. O sea, algo para decir, existe, meteos hype y hasta, adiós. Yo creo que sí. 15 segundos. O sea, 15 segundos y se viene abajo todo, vamos. Sí, un caballero con una espada, un fondo negro, mucha niebla, The Elder Scrolls 6, y que pongan el nombre del juego, que cómo se llamará, y ya está. Pues sin el nombre, un 6, ya está. Yo me voy a mojar y voy a decir que no, ¿eh? Que no espero absolutamente nada. Sí, eso, un Skyrim HD, no porque yo lo quiera, ¿eh? Sino porque es el dinero rápido, la forma de recuperar el interés en la saga y ganar tiempo también de cara al nuevo. Pero yo no creo que diga ni un teaser ni nada del nuevo, ¿eh? Pues me cuesta creer que Bethesda, o sea, creo que nunca ha recurrido a un remaster. ¿Dishonored Definitive Edition? No, ahora mismo no recuerdo. ¿Es verdad? Cierto. Es verdad. Ahí está. El Dishonored. Sí. Bueno, ya veremos a qué pasa. Doxer dice que nos van a intentar vender el The Elder Scrolls Legends. ¿Tipo el Fable Legends o qué? El juego de cartas. ¿Hay un juego de cartas de The Elder Scrolls? No sé, mira, yo... Es que The Elder Scrolls... El año pasado. The Elder Scrolls tampoco creo que sea una franquicia, y tengo que medir muy bien mis palabras, no creo que sea una franquicia que tú dices tal juego y la gente lo va a comprar en banda, porque hemos visto por ejemplo el online que se la ha pegado completamente. Sí, sí, totalmente. Y en fin, sí. A ver, y hasta Skyrim, los demás juegos eran grandes juegos pero no muy conocidos para el gran público. Donde lo petaron fue con Skyrim. Sí, no sé, dice Alfredo. Sí. Bueno, Skyrim HD, si hay mods, ya se lo hemos hablado antes del programa, pero siempre es dinero rápido. En consola ahora mismo no pueden jugar a Skyrim, te lo pueden sacar perfectamente. Skyrim, recalco, 19 millones de unidades vendidas. Madre mía. Es que es impresionante. Ya veremos. Vosotros decís que sí que lo van a anunciar o un teaser o algo. Por gusto personal. Algo va a haber, es que, en serio, si se tienen que poner a trabajar, yo prefiero un nuevo juego que un remaster. O incluso diría que a lo mejor meten mucho contenido en The Elder Scrolls Online para que sea un juego decente. No. ¿Tú crees que ese proyecto está ya muerto? O sea, ¿confían aún en ese proyecto? Eso está muerto. Bueno, es que existir existe. No sé yo qué es lo que pasará. No, eso está ya muerto porque, bueno, está, pero vamos, muertísimo. Está ¿eh? Muy complicado. Aunque es cierto que sacan expansiones y tal, pero bueno. Vamos a continuar. Dishonored 2, que lo hemos comentado antes. Ese es el futuro más inmediato. Creo que tiene fecha para noviembre de 2016. Aunque no lo tengo muy claro. Pero bueno, ahora sí que ya must es el... Have. Ese teje está clarísimo, ¿eh? El primero a mí me encantó, fue flipante. Y este segundo pinta de maravilla también. Dios, que no juego al primero, matadme. Pues oye, pues corre, ¿eh? Corre. Además, me fastidió mucho porque el año pasado no pudo tener quizás ese factor sorpresa, porque recuerdo que lo reventaron. La filtración llegó muy poquito antes de la conferencia. Cierto. ¿Eh? Sí, aunque ya se había filtrado antes. Había algunos pantallazos un año antes, pero ya está. Bueno, pero de eso ya la gente no se acordaba. Pero claro, es que al parecer se dejaron el streaming abierto, una historia así súper rara, de verdad. Y una de las mujeres de Bethesda dijo, ah, sí, sí, vamos a enseñar Dishonored 2. Sí, me acuerdo. Es que fue una cosa así súper tonta que tú dices, madre mía, no me puedo creer que la filtración venga de eso. Y así es. Pero bueno, para esta segunda parte ya sabemos que vamos a poder controlar también un personaje femenino. Y que, bueno, nada más que la ambientación a mí me gana muchísimo. Y eso que yo no soy de juegos de sigilo. Pero sí, jugaste a Metal Gear, ¿no? Bueno, pero es que el último Metal Gear... En fin, eso está para otro programa, por favor. Bueno. No, pero este Dishonored, canelita en rama, ¿eh? Además está baratísimo el primero, o sea, si puedes, cómpratelo. Porque vale cada euro. Así que nada, vamos a continuar. De Doom. Doom, ahora mismo se está viendo en el streaming la presentación que hicieron el año pasado de Doom. Este año ya está, ya ha salido el juego, pero quizás un DLC... Yo lo veo, ¿eh? Hay posibilidades. Hombre, el 3 sí. Tuvo varios DLCs. Claro, claro. Yo lo vería bastante normal. Quiero decir, Doom no es un juego, al menos que yo sepa, largo. O sea, no es un juego corto ni mucho menos, pero no es un juego que sea muy, muy largo. Meterle expansiones o, yo qué sé, unos DLCs de unas 5 horitas, 6, yo lo veo bien. Sí, sí. Les sentaría muy bien. Uh-huh. No sé si aquí vosotros habéis podido jugar al Doom. Que salió hace poquito. Yo no, pero Velasco me consta que estaba muy hypeado. Yo he podido jugar la beta última que sacaron con el online. Y bueno, obviamente a mí el online no me interesaba mucho. Es que eso te iba yo a preguntar. Porque, y por lo que he podido ver. Sí. Es que el multi, la gente está pero está descontenta en cuanto al multijugador, ¿eh? Uh-huh. No sé, ¿eh? Por eso te pregunto, tú que lo has jugado, ¿cómo lo has visto? Sí, yo jugué un par de partidas, tampoco, como te digo, me interesaba mucho. Y sí es verdad que puede ser que en algunos aspectos, por ejemplo, había algunos power-ups que estaban a lo mejor demasiado rotísimos. Y bueno, es un poco juntar lo clásico con lo nuevo, ¿no? La esencia de Doom, pero metiéndole cosillas como una especie como de jetpack para saltar entre plataformas y tal. Movimientos de cámara muy, muy, muy, muy rápidos. O sea, la sensibilidad está súper alta. Pero bueno, es Doom. O sea, Doom es Doom. O sea, ya sabes lo que te vas a encontrar. Es tiro, tiro, tiro y tiro y ya está. Uh-huh. ¿Se podría decir que en el multijugador se convierte en un Quake? Puede... Pues mira, la comparación me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado. Uh-huh. Claro, es que yo lo veo. Quake, hace muchísimo que no sale un Quake. Sí, pero... Yo creo que así se va a quedar. Claro, es que eso también lo he pensado, pero teniendo a la Doom en la calle, es que Quake no lo veo yo, ¿eh? Por eso no lo he comentado. Yo no lo veo. Lo que sí que veo, que el año pasado también lo anunciaron y fue de aquella manera, es Battlecry. No sé si alguno os acordabais de Battlecry. Sí. Me acuerdo. Para bien o para mal. Todo lo que empiece por Battle, fuera. Tengo muy mala experiencia con lo que empieza por Battle. Sí. Battleborn, Battlefield. Sí. Pero no sé qué. Sí, la verdad es que a mí no me llamó mucho la atención. No, ¿eh? No. No, es que yo es creo que. Estuvimos saturados. Claro, de MOBA, yo creo que. Shooter, de esto. Ya no hay hueco en el mercado, es eso. Entonces no sé si a lo mejor ese año. Tarde. Yo creo que sale muy tarde. Sale el último, vamos. Ha salido Overwatch, ha salido Battleborn, más todo lo que había de antes. Y ahora, ¿qué va a traer nuevo Battlecry para que queramos comprarlo? Es un papelón que tiene Bethesda para intentar vendernos este juego. Muy elegante. Como que yo preferiría, honestamente, que este año lo dejaran en reposo, en barbecho. Y el año que viene, oye, si eso les sirve un poco también para distanciarse de estos lanzamientos tan cercanos. Que el problema de Battleborn, por ejemplo, ha sido que ha salido el mismo mes que Overwatch. Uno a principios de mayo y otro a finales de mayo. Claro, Battlecry, si sale este año, por ejemplo, es que compite con grandes títulos. Yo lo dejaría reposar. Sí. Incluso pensar un poco la fórmula. Aprovechar ese año de ausencia para... ajustar algunas cosillas y que no se parezca tanto. O sea, darnos algo nuevo. Novedad. Sí, completamente de acuerdo. Creo recordar que Battle Cry era free to play. Así que eso no sí. Me acuerdo ya. No, bueno, es que tampoco me quiero mojar mucho, pero cuando se anunció al menos era free to play. No sé si con el paso del tiempo. Overwatch en teoría también tenía que ser. Claro, claro. Es parte como de la leyenda urbana, ¿no? De ciertos títulos que tú crees que son free to play, pero luego no son free to play. Pero sí, es cierto que ya veremos a ver qué pasa. Más cositas. Estos días están saliendo rumores sobre un Prey Days 2. O sea, un Prey 2, perdón. Prey 2. No sé. Ah, Payday, digo. Sí, sí. Vaya crossover te has montado. Payday. Esas son las ganas que tengo yo de Payday. No, un Prey 2. Yo tampoco lo veo, honestamente. Lo que pasa que es, en plan, la conferencia de Bethesda, algo gordo tiene que tener. Si no es The Elder Scrolls, ¿qué es? Para rellenar una hora y media de conferencia. ¿Un Prey 2? ¿Nueva IP? ¿Nueva IP? No lo hemos contemplado. Bueno, lo de nueva IP puede ser en cualquier conferencia. Eso lo tenemos ya que asumir. Sí, siempre puede haber alguna sorpresilla. Eso es verdad. Bueno, pues... Sobre Payday no me mojo. No tengo ni idea. No conozco tampoco muy bien la saga. Entonces... Ah, otro no me ha dicho Payday, tío. ¡Ostras! Es que... pero has pegado. Nuevo juego. No, pero es verdad que un título que el primero... A día de hoy hay mucho público que no recuerda. No sé yo si es lo más inteligente sacar una segunda parte ahora sí de buenas a primeras. No lo sé. Pero bueno, de Bethesda yo no tengo nada más así apuntado. Y yo creo que va a ser la gran campanada. Es decir, o anuncian algo que no esperamos, porque ya hemos visto que sobre el papel tenemos poquitas cosas, o va a ser una conferencia muy descafeinada. Sí. Una de dos. Es que realmente la anterior ya tenía poco contenido en relación a las demás. Pero claro, era un contenido con tantísima calidad y tantísimo hype, claro, que era lo que la gente quería ver. Es que de Doom te enseñaron media hora de gameplay y no te aburrías, ¿eh? Y Fallout 4. Fallout 4 sí. Con la edición Pip-Boy, que luego, bueno, es plastiquete, pero joder, un Pip-Boy verlo ahí en plan... Oh. Sí, luego salió Rana, pero en aquel momento... Flipante. Y además, no sé si os estáis dando cuenta, pero hasta ahora me está pareciendo que este E3 se está sustentando en cosas que ya conocemos. O sea... que van a mostrar gameplay de cosas que ya conocemos, nada de especular. Sí, es verdad que con el Elder Scrolls 6 estamos especulando un poco, pero si nos ponemos a mirar, es un poco ver lo del año pasado. O sea, materializar lo del año pasado. Claro. Tanto en EA como en Bethesda de momento. Pero esto también va a colación con lo que hemos comentado al principio, ¿no? Ahí salió Sony vendiendo títulos que no van a llegar ni este año ni el siguiente, muchos de ellos. Pero claro, ahora año... Bueno, luego lo veremos. Pero ahora es el año de materializar un poco todo eso, de ver gameplay. Y quizás no es tan espectacular, tan sorpresivo, pero por lo menos es, oye, que esto es verdad, ¿sabes? Que estamos trabajando en ello, ¿no? Como los políticos. Así que, oye, mira. Bueno, pues vamos a continuar con la de Microsoft, que ya empezamos con una de las grandes... que va a ser, de hecho, quien empieza el ciclo de conferencias entre esas tres grandes compañías. Como digo, que va a ser el 13 de junio a las 6:30 de la tarde. Phil Spencer otra vez nos va a pillar merendando y con la Magdalena, como decía yo el año pasado. O sea, que muy bien. Ya de entrada la hora me gusta. Siempre me gusta que Microsoft la haga a las 6:00 p.m, 6:30. Está estupendo. Sí. Luego, de Microsoft, hay mucho que decir, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene ante sí un E3 decisivo, teniendo en cuenta la situación... general de su consola, ¿no? Y que tiene que intentar seguir encontrando un hueco a Xbox One. No sé cómo lo veis. Crudo, muy crudo. Para Xbox One, muy crudo. Joder, vaya por Dios. Bueno, es una de sus dos plataformas. La segunda es Windows 10, ahí sí que pueden hacer cosas. Pero es que claro, hablando en cuanto a consolas, ahora mismo hay una diferencia de 20 millones. O sea, creo recordar que sí. Play 4 tiene 40 millones vendidas y One 20. Bueno, y Wii U 14. Sí, bueno. Sí, Wii U 13, de hecho. Pero no sé. Pero ese que haya llegado a 40 millones hace mucho daño a Microsoft, ¿eh? Uf, es sí, que es inalcanzable ya. Ha llegado a 40 y ha parado, ¿eh? Hace meses que está en 40 y ya la gente lo del humo lo ve. Hombre, claro. Es que, bueno, es que ya hablaremos luego de Play, pero en cuanto a Microsoft, es que el año pasado yo era de los que pensaban que habían hecho una conferencia brutal, de verdad, con la que, no sé, recobrar la fe después de toda esa mala publicidad al principio y tal. Sí. Sin embargo, esas buenas sensaciones no he visto que se hayan reflejado luego en lanzamientos, en ventas, que fue como una especie de oasis, ¿no? No lo vi reflejado. Sí. A ver, la conferencia del año pasado fue muy digna. O sea, hubo cantidad y calidad muy buena. Pero el Recore no ha salido. Quantum Break ha salido. Bueno, todo lo que ha salido en One ha salido en PC. Menos Halo. Y, ostras, Scalebound tenía buena pinta. El framerate bueno. Es algo de Platinum Games. O sea, calidad hay, pero hace falta framerate. No sé. Y malas decisiones, o sea, es exclusivo Rise of the Tomb Raider, sacarlo con todos los bombazos de las demás y luego llevarlo a PC. Que hostia, es donde yo creo que mejor vendió, vamos. En enero, que lo sacó solita, el mismo día que Fallout 4, ¿eh? Claro, mal. Uf, pero es que, yo qué sé, creo que Microsoft tiene una papeleta muy complicada este año con One y, bueno, pues obviamente con Windows 10, que ahora lo comentaremos. Primera cosa que tengo apuntada, la más importante posiblemente, el rediseño de la consola. Según unos rumores, será un 40% más pequeña que la actual, que ya le hacía falta. Y otros, no es difícil. Pero es que estos son los rumores chungos, porque este todavía. Una Xbox Scorpio, se llama, que va a aumentar la potencia para permitir soporte de Oculus Rift, 4K y demás. Y aquí entra el debate, que luego obviamente continuará cuando hablemos de Sony. Aunque bueno, son contextos diferentes. ¿Creéis que el problema de Microsoft ahora mismo con One es la potencia? ¿Que con una Scorpio van a solucionar la papeleta que tienen? ¿Qué va? No, por favor. ¿Quién se lo cree? No. Para nada. Es que yo estoy decepcionado. Xbox son juegos. Yo estoy decepcionado también con esta generación, ya hablando por todas las compañías. Porque sacarte ahora una nueva One, una Slim, sí, por favor. Eso se pedía como agua de mayo. Pero más potencia, yo creo que, honestamente, que no es necesaria, ¿eh? Para los graphic wars, no, sí, pero. No. Pero qué va. Yo, sinceramente, es que el problema de One es, en primer lugar, el marketing que han hecho, que ha sido malo. Al menos al principio, el año pasado fue muy bueno. Pero es que la gestión de llevar los juegos a Windows 10, o sea, ya es matar a tu consola. Sí, lo hemos comentado muchas veces, te tiras a tu propio pie. Claro, es también el problema de tener el PC, ¿no? Tú eres el jefe de PC y tienes que también contentar a esa comunidad. Pero claro, a costa de tu consola, ahí está el problema. Además, yo creo que tampoco Microsoft puede decir que tenga que tirar la toalla. Vale que tiene 20 millones, pero son 20 millones. O sea, no puedes darle la espalda y decir, venga, empezamos desde cero con una nueva consola o con una revisión más potente. No. Porque marginará a los otros que ya tienen para la consola. Para mí esto, en el mercado de consolas, esto no es como en los móviles. En el mercado de consolas esto lo haces y es que te cargas el mercado de consolas entero. Y lo digo por Sony, Microsoft y cualquiera, incluso Nintendo, si intenta hacerlo. Aparte de todo esto del soporte a Oculus tal y cual, claro, va a ser más una especie de como la New Nintendo 3DS, que todavía vas a poder seguir jugando, pero vas a tener sus exclusivos o va a tener los mismos juegos, claro. Claro, eso es que la New 3DS muy, muy tiene fuerte. Esto me lo estaba yo reservando para la Play 4.5, que son los mismos argumentos mucho de ello, pero es eso. New 3DS, yo me la, por ejemplo, la tengo. Pero porque sabía lo que me atenía. O sea, esto lo hemos visto en portátiles mucho tiempo, pero en consolas de sobremesa es cierto que es la primera vez que se asoma un rumor de este tipo, ¿no? De un cambio tan gordo. Y claro, ¿qué haces? Tú lo has dicho. Un catálogo solo exclusivo para la nueva, para que funcione mejor que la antigua, que van a ser los pobretones. O sea, quien tenga una One ahora mismo que dé salida, es verdad, va a ser muy feo. Si era ya con el color, me acuerdo, con Wii U. También el disco duro. Pero nadie quería la blanca por no ser discriminado. O sea, tú no vas a casa... Yo tengo la blanca. Pues muy mal. O sea, yo no voy a casa de un compañero... Porque es más barata. Veo Wii U blanca y digo, ay, que el pobrecito mío no tenía dinero. Es verdad. Pero si tengo enchufado un disco duro antiguo de 100 gigas. Bueno. Pero se me está entendiendo, ¿no? Que es dividir a tu base de jugadores. Sí, bueno, pero es que la diferencia con la Wii U negra y blanca era tan simple como 18 gigas más de espacio, que es una birria, y unos accesorios que si el stand para poner el gamepad encima, sí, lo sí, que sí. sea. Sí, a ver, por supuesto. Pero es que aquí hablamos de entrañas de la consola, esto es claro. Muy grave. Es verdad. No sé. Pero bueno, todavía está una incertidumbre. Lo de Play... asoma más la patita, ¿eh? Con todo el tema de Project Morpheus y demás. Bueno, Project Morpheus, ahora se llama ya PlayStation VR. Pero eso lo veo más tangible, porque la Solo Lens, ya podemos mencionarlo también, Va a aparecer en este 3 de Microsoft. Tendrá compatibilidad, obviamente, con la Xbox One Scorpio, quizás. Y quizás también por eso vienen estas nuevas consolas, ¿no? Eso es algo que se sabe. No, no hay potencia para mover la realidad virtual. Y bueno, eso es un problema así, de previsión. Tema de la HoloLens, hablando de pobretones, aquí todos somos pobretones para comprar una HoloLens al precio que van a salir. Mira, yo te lo digo, si 3.000 euros costaba el desarrollo de HoloLens y es lo que es, yo me atrevo a vaticinar que las HoloLens se van a cancelar. Estoy seguro. Es que ¿a qué público le vendes eso? El 90% de la gente que ve L3, yo creo que no va a poder comprarse ese artilugio. Bueno, pero a ver. Y es que a lo mejor no va a querer. El niño que vea eso le va a decir al padre: papá, yo quiero esto. Ya, decir, bueno, padre, pero recordemos que HoloLens es la única que no tiene fecha y ellos mismos han dicho que hasta que no tenga un precio adecuado y una serie de contenidos no van a hacer lo que hicieron con Kinect. Que la vendieron, lo vendieron. Cagarla. Sí, lo han dicho ellos. Yo no creo que con HoloLens irán un poco más con pies de plomo en ese sentido. Ya veremos qué pasa. Desde luego creo que veremos juegos más que ese Minecraft del año pasado. La verdad. Yo creo que a la gente lo que le interesa también es el precio, ¿eh? Porque ahí va a estar la cosa. Uh-huh, es verdad. Y más cositas. Venga, otra que me da muchísimo miedo de Microsoft. Windows 10. Ahora que va a tener compatibilidad total con One y facilidades para los desarrolladores, supuestamente. Tony, no sé si eso es bueno o es malo. Programar en Windows 10, todo eso es bueno, ¿no? Es bueno, pasa que yo Windows 10, yo tengo el 8.1 y me baja un software para que no me lo actualice solo, porque me iba fatal todo, o sea, los juegos a 10 frames. Claro, yo solamente hago la pregunta retórica en el aire, no hace falta que la contestéis, y es ¿cuánta gente tiene Alan Wake en PC? Yo. Digo el último. No, yo no. Ay, perdón, Alan Wake no. Quantum Break. Eso, sí, perdón, es que tengo la cabeza muy mal. Sí, Alan Wake sí lo tengo. El Quantum Break, perdón. ¿Cuántos? Nadie. Muy poquito. Quantum Break Day. En fin. También cosa interesante, problemas de la Windows Store esta, no solo los que ya hemos visto, sino que si quieres el Quantum Break te cuesta más caro que en consola, un juego digital en una store que no hay descuentos. Sí, está muy verde. Luego el tema de los mods, que tampoco se pueden añadir, que no da facilidades al usuario. A lo mejor el desarrollador sí, porque yo eso no entiendo. Pero de cara al usuario final, o sea, tú tienes una tienda como Steam tan asentada, es muy complicado que la gente se pase a la Microsoft Store o como se llame, o Windows Store. Lo veo difícil. Sí, no, bueno, de hecho, hemos estado un año tranquilitos, pero Game for Windows Live es esto. Ha vuelto. Ha vuelto, con otro nombre, pero ha vuelto. En forma de chapas. Sí. Exacto, estaba pensando eso. Aún así, el tema del DirectX 12 imagino que se notará para los desarrollos. Debería, sí. Es la gran baza, además, de Windows 10, ¿no? Sí, para gaming sí. Pues sí, Windows 10, esperemos que no sea una tragedia, de verdad, que lo sepan vender bien y que, en fin, que aporte algo al jugador de consola. Que no sea una cosa por integrar y por decir, oye, que hemos vendido 1.500 millones de sistemas operativos y para engordar un poco más las ventas, ¿sabes? No sé, ya veremos. Y venga. Ricor, del estafador Inafune. ¿Veremos gameplay este año? Sí, las explosiones. ¿Viste lo que puse en Twitter? Que las explosiones del Mighty parecían pizza. Claro, es que ¿quién se puede fiar a día de hoy de Inafune, de lo que pueda hacer viendo Mighty No. 9? Nadie, no. Nadie. Mira, de hecho, pero me vi tu vídeo sobre Mighty No. 9. Me vi el vídeo que hiciste, Sergio, y todo muy bien hecho, por cierto, y sí, yo de este tío ya no me fío. Claro, porque yo hice hace tiempo un vídeo en YouTube hablando sobre el desarrollo de Mighty No. 9. Hablo de hace 6 meses, ¿vale? Pues yo pensando, al final del vídeo yo decía, el juego saldrá en tal fecha. Pues ha dado tiempo que se retrase 3 veces más, ¿vale? Desde que lo grabé. Sí, sí. O sea, yo es que no veo la salida. El día que salga, de verdad, lo voy a celebrar, aunque luego no lo vaya a comprar, solamente por eso. Entonces Inafune lo dijo, de hecho, el de Platinum Games lo llegó a decir cuando le preguntaron, oye, ¿qué tal Inafune? Tú que has estado en Capcom, tal. Y el tío lo que contestó es, para mí, ese hombre no es un desarrollador, es un empresario. Y es verdad. O sea, solamente le interesa el dinero. Si es que se ve. Se ve. Y es una pena, ¿eh? Y con Record, pues sí, bueno, una pena. Lo que hemos visto es una cinemática. Cinemática también hemos visto en Rime, por ejemplo, de Play 4, y luego no había nada hecho. Bueno. Claro, claro. Dios, oh, por favor. Ese es el tema. Entonces, yo creo que todavía le queda muchísimo tiempo de desarrollo y a lo mejor ni lo vemos en este 3, ¿eh? Fíjate lo que os digo. ¿A Rime? No, pues, bueno, no, a Ricor. Ah, vale. Ricor, volvamos bueno, a Microsoft. A Rime, vamos. Puede ser uno de los que se caiga, ¿eh? Tiene toda la pinta. Bueno, pues venga, vamos a continuar que hay más títulos y muy poco tiempo por delante. Scalebound, que fue la ausente, si no me... Bueno, no llegó a ser la ausente, sí estuvo en el E3, ¿no? Se presentó sí, luego... Vale, sí, es que, joder, me estoy yendo hace 2 años. Se presentó en el E3, lo vimos en la Gamescom, que eso sí que me acuerdo más, ese pedazo de gameplay. Y ahora sí, ese juego sí que lo veo yo, no para este año, a lo mejor, o mejor para finales, pero sí que el juego tiene que estar muy, pero que muy avanzado, ¿eh? Porque lo que vimos tenía pintaza. Sí, sí. A ver, es Platinum Games, lo están haciendo los que más saben de Platinum, en teoría, y se nota. O sea, puede ir a menos frames, lo que sea, pero se notaba que ahí había muchísimo cariño. Uh-huh. Bueno, Platinum, que ha estado metida en tantísimos desarrollos que no sé cómo habrán sacado tiempo, ¿no? Hablábamos antes fuera de micro bueno. del batacazo de las Tortugas Ninja, pero también está en Nier, hasta hace poco en Star Fox, o sea que llevan muchos proyectos adelante. Sí, pero es que están estructurados de manera que tienen un departamento para los juegos de menos presupuesto, otros de más, tal. O sea, están bien montados. Y que trabajan 16 horas al día, a lo mejor también. también. Bueno, no son chinos, pero casi. Bueno, ¿qué me contáis de Scalebound? Anda. Que ojalá salga para PC también. Exactamente, lo has quitado de la boca. Joder, ¿cómo se nota que aquí nadie tiene una Juan, eh? Vaya tela. Mi padre se llama Juan, pero es lo más cercano. Bueno, que estaré yo, ¿no? Tenemos más títulos. Halo Wars 2 también se ha anunciado. Crackdown 3, ahora sí que espero que podamos ver algo ya de gameplay. Sea of Thieves, de Rare, el juego este de piratas. Uf. Cierto. Para mí tenía mala pinta. A mí no me gustaba. Ya. Yeah. No, yo lo mí, veía muy yo genérico. Me quedé con Yooka-Laylee, la verdad. Este Rare ya no es el que era también. O sea, los trabajadores claro. de Rare ahora no están ahí. La gran mayoría. No. Rare ya hace tiempo que murió, pero bueno. Casi ninguno. ¿Qué más cositas? Bueno, me imagino que enseñarán gameplay. Sí, y Rare sí. Va a estar. Sí, está claro. Estará Rare porque quiera que no. Sigue teniendo un nombre un poquito perjudicado, pero está ahí. También tenemos Gears of War 4. Ese yo creo que va a ser el punto fuerte, al menos de los juegos que conocemos, que puedan estar. Sí. ¿Visteis el vídeo que salió de la beta del multiplayer? No. Parecía un juego de Play 2 y no va en coña. Hostia. O sea, se veía horrible, horrible. Pero era muy oscuro. No, era había luz. De hecho, es lo que pienso. A lo mejor el tráiler que nos enseñaron era oscuro porque así es como se ve. Pero de verdad que era muy feo, se veía muy mal y eso parecía un juego indie, pero mal, pero muy mal. Pero qué pena también con Gears of War. Yo admito que desde el 3 no he jugado más al Judgment, no lo llegué a probar. Y lo que vi el año pasado es eso, era tan oscuro que no le pega, porque enseñaron una parte en la que no había acción, cuando es un juego de acción. De tíos súper musculosos pegando tiros, ¿sabes? Matando locus. Déjate de historias. Y quisieron darle como un tono más maduro, entre comillas, no sé. Y creo que se equivocaron, honestamente. No es el enfoque que debe tener esa saga. Otra sí, pero esa no. Ese es uno de los problemas de lo que hablábamos de Microsoft, del marketing, de no saber vender. Con algunos productos no lo han hecho bien. Este es uno de ellos. Totalmente. Y otro juego que tuvo quizás mal marketing, hablaron más de la cuenta, es Tomb Raider. Porque claro, sí, una exclusiva, pero es que antes de que terminara la conferencia ya todo el mundo sabía que iba a salir al año siguiente en las consolas de Sony. Es chungo, ¿eh? Es complicado porque yo doy por hecho que vamos a ver un DLC, porque ya que van a perder la exclusiva, por lo menos exclusiva temporal en DLCs es posible, ¿no? También te digo que aún no ha salido en Play 4, ¿eh? O sea que aún queda por llover. Uh-huh. Bueno, pero bueno, fue un juego que ha funcionado muy bien, el Tomb Raider. Yo estoy esperando que salga en Play 4 para poderlo jugar. Porque todavía no me fío mucho en jugarlo en PC tampoco. Y a ver qué tal. Sí que creo que ha sido un buen título y es una baza por la que Microsoft tiene que seguir luchando. Aunque sea temporal, ¿no? Sí, yo aún así tampoco entiendo muy bien estas exclusividades de un año, de verdad. Hombre, te aseguras que si alguien se tiene que decantar por un lado... pues se decante para el tuyo. Ya, sí, pero no sé, a mí no me convence, la verdad. A ver, un exclusivo total, sí. Y ni siquiera Microsoft ya tiene de eso porque se lo lleva a PC. Entonces, esa política de exclusividades la está llevando fatal. Sí, es que mira, lo de One yo ya no lo entiendo. Bueno. Pues nada, el último título que tengo yo aquí apuntado es un nuevo Forza Horizon. Yo no soy muy seguidor de esta saga de coches, así que tampoco voy a decir nada, pero sí que creo que se sabe con certeza que va a estar, y a ver qué tal, porque recuerdo que con la salida de One salió también un Forza y ahora toca ya otro. Claro, con la salida de Scorpio. Que además va a competir posiblemente, en cuanto al E3 me refiero, con Gran Turismo, que a lo mejor lo presenta Sony, ya lo hablaremos. Así que, pero Forza, en esta generación, que lleva ya unos 3 años más o menos, ya hemos visto el Horizon 2, 6, 5, ay, el, no, perdón, el Motorsport Forza 5 6. Y Forza Horizon, con lo cual sí, llevan 3, creo. Dos o tres, hostia. ¿Creéis que hace falta otro más? ¿O creéis que harán uno más? Uf. Pues sale a entrega al año casi, ¿no? Sí, además. Es que es eso. Pero eso es un título. Pero vende bien, creo yo, ¿eh? O sea, es, quiera que no, una de las IPs exclusivas que tiene Microsoft, que siguen teniendo tirón. Siguen saliendo packs de la consola con un Forza, ¿eh? O sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que como yo no juego de coches, como si hablara yo ahora mismo de juegos de baile, hablo por hablar. Así que si os parece, vamos a pasar a la siguiente conferencia, la de PC. Aquí viene ya, esto es lo bueno, ¿eh? Aquí viene ya lo potente. Porque posiblemente fuera el momento más soporífero del año pasado. Y este año supuestamente vuelve con novedades. Bueno, yo espero que con cambios en el formato. Antes, Tony, estábamos hablando y creo que leíste que va a durar una hora y media, ¿no? Han dicho 90 minutos. ¿O no? No, lo has dicho tú. Ah, lo he dicho yo. No, lo dije yo. Ah, vale. Me estaba quedando loco, digo. Vale, entonces lo dijiste tú. Celebro que hayan recortado minutos a la conferencia. Ahora bien, como hayan cambiado un formato que mole mucho, y al final no se nos queden cortos los 90 minutos, también nos vamos a cabrear. Pero bueno, hombre, se quede corto es algo bueno, es que la gente quiere ver más. Yo, el hecho es que este rollo late night, estilo Buena Fuente, a mí me gustaba, yo lo vi bien, pero hay que saber hacerlo. A mí lo que más me gustó, ya lo dije antes fuera de micro, es el principio, o sea, el momento ese cine americano que te van poniendo, que era como un trivial. Eso estaba guay, me gustó más que la conferencia en sí, que creo que fue muy rollo, mal gestionada. Es cierto que era como un late night, pero mal hecho. Y es que encima recuerdo que a poquitas horas de empezar esa conferencia se anunció que se iba a retrasar una hora, que fue como, venga tío, va a empezar es a las verdad, 2 y me lo pones ahora a las 3, verdad. Venga, yo me voy a la cama ya. Me suena. Sí, hombre, yo claro, no es que me suene, es que lo viví en mis carnes. Es que, madre mía, es verdad, pues menos mal que me lo has recordado. Es que eso fue también un fallo muy grande, porque ya arrastrábamos un poco el sueño de anteriores conferencias, y esta que ya era de noche, encima teníamos que esperar más. La última. Sí, la última, y además, como no teníamos antecedentes, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y claro, yo al menos me decepcioné mucho porque no me gustó el formato. ¿Y el contenido? Si me dices, tampoco. No, el contenido yo es lo que no sé. Pero sinceramente, yo creo que es curioso que más o menos con lo que duró ha tenido el mismo número de minutos esta conferencia que un otro late show que era el de Buena Fuente en Antena 3. Bastante curioso. Vaya referente, sí. Es que además, lo estamos viendo ahora, la gente que nos está escuchando en directo podrá ver el streaming con lo que fue la conferencia el año pasado. Y claro, iba pasando cada persona por ese sofá, cada uno de su padre y de su madre, uno con unas barbas enormes, otro, cada uno de una manera, uno con una camiseta heavy, o sea, no estaba bien, no iban de etiqueta. Era un comedor social. Sí, que era muy raro, ¿vale? Era muy raro. Y luego es verdad que los lanzamientos que dieron, sí que luego tú veías la lista entera después y dices, oye, había un par de cosas buenas, ¿no? Había expansiones y tal, de juegos conocidos. Pero estaban tan... Muy de nicho. Muy de nicho, sí. Muy de nicho. Por ejemplo. Claro, muy de nicho y muy espaciado en el tiempo, o sea, entre lanzamientos, ¿no? A lo mejor 40 títulos que no te interesaban y uno que a lo mejor sí. No sé, el problema. Y este año es cierto que le darán mucho bombo a la nueva tarjeta gráfica de AMD, que para eso es la que pone la pasta. Sí. Y de Nvidia supongo que no veremos nada, ¿no? La 1080 y todo eso, nada, puesto no, que es competencia. No, claro. Vale, vale. ¿Pero habrá maletines como el año pasado? Ey, había maletines de verdad, ¿eh? Las tarjetas gráficas las trajeron en maletines. Sí. Fue el único guay. Y luego, bueno, también supongo que veremos juegos y un montón de historias relacionadas con Oculus Rift y las HTC, ¿no? Ahora que estamos con la realidad virtual, pues también habrá que verlo. Sí. Además que ya han salido a la calle y todo. Uh-huh. Una rebajita de precio molaría también. Sí, sí. No lo veo, no lo veo. No. Pero sí, es verdad. Sí. Y ya por soñar, me molaría que, lo dijimos antes off the record, un pequeño gameplay de o alguna cosilla de Payday 3. Ahora ya sí, Payday. Estaría guay que mostraran algo. Pero ya con gráficos potentes, porque el 2 estaba exageradamente era muy bueno, la jugabilidad era genial. Pero hombre, hazme unos gráficos más chulillos. Sí, mira, ya que lo has recordado, sí, Payday 3, yo creo que lo vamos a ver, porque salió la noticia hace poco de que están en desarrollo, que han comprado la licencia, los de Starbreeze Games, o no me acuerdo. Y creo que, yo es que le tengo tantísimas ganas, honestamente, porque el 2 lo he disfrutado tanto, que por ese juego a lo mejor sí me tragaba parte de la conferencia, la verdad. Por títulos así, sí. Y no sé, Aitor, creo que tú tienes más cosas apuntadas, ¿no?, sobre esta conferencia que se haya confirmado. Sí, hombre, obviamente Blizzard va a estar. Uh-huh, sí. O sea, eso seguramente, pues no sé. No sé qué nos van a traer, seguramente. Un peliculón. Bueno, aparte de un peliculón. No, pero seguramente Warcraft, la última expansión, seguramente metan algo de la última expansión. Y luego tenemos, pues, a la gente de IZ, de Arma, que creo que estuvieron el año pasado presentando una expansión para Arma 3. Y este año repiten, no sé muy bien qué van a presentar, porque solamente conocemos a las compañías, pero no lo que van a llevar. Uh-huh. ¿Y nadie ha pensado en un Warcraft 4? No, qué va. No, buah, qué va. Descargarte ni por asomo. Dinerito. Pues como salga, os cagáis de encima. Pero vamos a ver si cómo va a salir si en agosto tenemos la expansión Legion. De World of Warcraft. O sea que Warcraft todavía tiene su movida con el online y le queda cuerda para rato, ¿eh? Bueno, pero ¿qué universo te crees que hay en Hearthstone? ¿Qué universo crees que hay en... Bueno, aparte de otros, en Heroes of the Storm. Es diferente, es otra historia. No, yo creo que son sus orígenes. Hay gente que lo quiere. Yo creo que lo vamos a ver tarde o temprano. Yo lo quiero, pero soy realista y creo que no lo vamos a ver. Igual que creo que StarCraft tampoco, o sea, que no creo que Blizzard tire por ahí. Y si eso, lo haría en su propio evento, en la BlizzCon, honestamente. Sí. No en sí, un E3. Eso sí. Quizá algún DLC gratuito de Overwatch, alguna cosilla, ahora que ha salido, para darle algo de... Mira, por ejemplo, la apertura del competitivo para el Overwatch. Y siguen saliendo personajes nuevos, historias, o sea que por ahí exactamente. Sí. Sí. Y una cosa que quiero... Didi. Bueno, va. Sobre Valve. Aquí nadie ha hablado de Valve. Estamos en la PC Gaming Show. Ni se le ve ni se le espera. Mira, es que como si salga se le espera, y presente ya el Left 4 Dead 3 o un juego que lleve 3 en algún lado, yo ya... No. Honestamente, de verdad. Todos los años la misma cantinela, que sí, que es que The Last Guardian igual y al final salió... Vale. Half-Life 3 no lo vamos a ver. No hablo de Half-Life, yo hablo de Portal 3. Portal 3 tampoco lo vamos a ver. Es que no vamos a ver ninguno, es verdad, seamos honestos. Ningún 3. Ninguno. ¿Una nueva IP? Yo es que de Valve no espero nada, honestamente. No. Sí, sus ofertas de verano, ya está. Exactamente, yo creo que Valve se mantiene solamente con Steam, en serio. Yo creo que si no hace más juegos, no tiene ningún problema en sobrevivir. No, ni ellos ni nosotros, pero hombre, un Portal 3, un Half-Life 3. Sueños. Es imposible. Half-Life ya es imposible. Por muy bien que salga, es que el hype lo mata. O sea, no hay juego que muera tanto por el hype como ese. Sí, estoy de acuerdo. A ver, a mí me sacas un Left 4 Dead 3, por ejemplo, y también pagaba, pero es que no se va a dar. Ya. Como me decías antes, Sergio, de repasar un poco lo que está confirmado, sí. Pues lo digo, va a ir la compañía de Star Citizen, la compañía de Ark. No digo el nombre de las compañías porque os va a sonar un poco... Vale, a mí por lo menos me suenan todas a chino. Sí. Entonces, nombro los juegos. Va a ir la gente de Star Citizen, de Ark, va a ir la gente de Mount & Blade, la gente de Chivalry y, bueno, como he dicho antes, de DayZ y Arma, y la gente de Dawn of War y de Killing Floor. Uf, a ver, son palabras mayores, ¿eh? Todos. Es que son buenos juegos. Sí, pero es que luego te sacan cada cosa. Yo me acuerdo en el, que no tiene nada que ver, pero el PlayStation Experience, Sony Santa Mónica, y luego te sacan un juego de mierda, aquí igual. Es verdad, es verdad. Es verdad, entonces aquí te dice, oye, que son los creadores de Killing Floor. Sí, vale, y a lo mejor te sacan un juego de, yo qué sé, de animales, es que no lo sé, no lo sé. Entonces, yo prefiero no esperar nada de esta conferencia, y si tienen en cuenta lo que pasó el año pasado, mejor, y ya está. Y ahora, si os parece, puesto que todavía nos quedan muchas conferencias que repasar de compañías, vamos a hacer una pequeña pausa, una canción, un remix de Mass Effect, y luego vamos a volver, vamos a recordar las vías de contacto, y luego venimos con Ubisoft, Sony y todas las demás, que son muy importantes y tenemos contenido para rato. We'll be right back. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Bueno, regresamos tras esta pequeña pausa para continuar con la siguiente conferencia, esta vez la de Ubisoft. ¡Ay, Ubisoft, Ubisoft! Hay muchas ganas ya de hablar de Ubisoft, a ver qué es lo que nos depara este año. Y es que va a ser el 13 de junio, a las 10 de la noche, y a nivel de line-up o lanzamientos, es cierto, al menos desde mi punto de vista, que no suele decepcionar, aunque luego el resultado, bueno, pues sea otra cosa. No sé, a vosotros, ¿qué os pareció el año pasado con The Division, Rainbow Six, Trackmania o For Honor, por ejemplo? A mí For Honor me sorprendió, pero más allá de eso, Syndicate, bueno, otro Assassin se me repite, bla, bla, bla, The Division no me interesaba, no sé. Este año tengo esperanzas, pero el año pasado, no sé qué decirte. Es que yo qué sé, ¿eh? Yo el año pasado no esperaba nada y tampoco, a ver, no fue una gran conferencia, bajo mi punto de vista. Yo es que para mí Ubisoft este año podía ser la mejor, y no van coña, o estar en el top 3. Te lo digo, o sea, con estos ánimos voy. ¿Pero por qué? Sí, sí. ¿Por qué esperas tú? O sea, que te vaya, no sé, cuenta. Bueno, veo la puerta abierta para más sorpresas y aparte de cosas que ya yo espero y que me pueden gustar. Watch Dogs 2, disfruté el primero, no estoy enfermo, estoy bien. No sé, al jugarlo vi, vale, esto en una secuela, se puede pulir el tema de conducir, tal y cual. Luego, habrá otro juego alternativo, no los llamo indie porque no lo son, Grow Home no es indie, Valiant Heart no es indie, Child of Light no es indie. Pero sí, otro juego alternativo de estos, un Child of Light 2, se rumoreó, a lo mejor es otro, no lo sé, pero uno de estos habrá. Y luego ya, pues por soñar que no quede, Prince of Persia. Dios, madre mía, es que esa cantinera también, todos los años, yo ya tengo un corazoncito y no quiero que sufra, ¿eh? Pero lo de Prince of Persia, uff. Es que es Prince of Persia, tío. Es verdad. Yo quiero Prince of Persia. En tu caso, Aitor, ¿cómo ves la conferencia? Así, a grandes rasgos. Pues, bueno, yo el año pasado, si lo pongo en una balanza, hay más cosas positivas que negativas. Es más, yo creo que es la compañía en la que más juegos, de la que más juegos he comprado. Se ha venido para casa Tom Clancy, se ha venido The Division, se ha venido Rainbow Six. Luego también, bueno, ese Ghost Recon que está ahí todavía, pero seguramente caiga, y yo creo que en esta conferencia lo van a sacar más cosillas. Y obviamente también tenía sus puntos flojos, ¿no? Ese Just Dance, que fue un poco meme, ¿no? Todo el despliegue que se hizo para presentar el Just Dance de turno. Ay, no, pero luego vende Jason Derulo, ¿no? Por pero favor. Bueno, el qué mal. Pero luego en Navidades vende una barbaridad. Me gustó. Sí, sí, es cierto. Y en Wii todavía. Y en Wii, no Wii U, no. Bueno, Wii, bueno. Sin la Wii. Pero, Aitor, ¿qué fue lo que te gustó? A ver. A mí me gustó, pues como digo, The Division, me gustó... Bueno, los tres juegos de Tom Clancy me gustaron mucho. Luego también For Honor me llamó mucho la atención. También tengo que esperar a ver gameplay jugable bastante más para decantarme. Y bueno, que no anuncien un Assassin's Creed... me parece una idea estupenda, vamos, que dejen reposar la saga. Bueno. Creo que sería muy buena idea. No sé cuántos años, pero está bien que aprovecharan este vacío que deja Assassin's Creed. No por Watch Dogs, sino yo también estoy un poco con Tony, lo repetimos todos los años, pero ojalá un Prince of Persia con UbiArt, por favor. Ojalá. Ya que no sacan Rayman, ojalá. Que por lo menos utilicen el UbiArt para Prince of Persia. Ojalá. O un remake del primero. O sea, del primero, no del los 1900 y tal, sino las arenas del tiempo. El primero que hicieron ellos. Sí. Yo prefiero uno nuevo, pero vamos. Lo compro, todo lo que decís lo compro. Ahora bien, ya que has sacado tú el tema, lo vamos a mencionar bien. Yo lo tenía aquí apuntado en mi guión entre interrogantes, porque claro, nuevo Assassin's Creed, es cierto que dijeron que no iba a haber este año, pero pueden anunciarlo para el que viene. O una cosa que yo he pensado, ¿sí?, y que al menos a mí me encantaría, es el Rogue, Unity y Syndicate, un pack de estos tres. O un pack de algunos. No sé, me he quedado pensando. Estoy esos tres, va a ser el pack del bug, que vamos. El pack del bug, es que acabas de decir algo. Te llevas para casa. Pero vaya. Hecho, hubo un pack con 6 Assassin's Creed o algo así, del 1 al 4. Sí, pero yo creo que tú eres un poquito imprudente y muy valiente al pedir esas cosas. Pero bueno. Sí. ¿Sabéis qué creo que va a haber de Assassin's Creed en la conferencia? Promo de la peli. Ah, pues sí. Sí, venga. Sí. Muy bien. Esa peli en la Inquisición con las banderas republicanas. No, pero te he visto muy bien, sí. Promo de la ¿Algún peli. ¿Algún nuevo teaser, tráiler o alguna cosilla de esas, eh? Sí, yo lo veo. Sí. Bueno, hay más vida aparte de Assassin's Creed. Estamos viendo en el streaming ahora mismo el señor que presentó For Honor, un vikingo en la actualidad del siglo XXI con sus barbas, que ya ni me acordaba voz, de él. Por favor. Qué voz, pero qué caballero, qué señor, qué impronta tenía. Que me iba con un bastón, es que es grandioso. Y como dice Doxer, sí. Bueno, Doxer se pregunta si, bueno, se pregunta, ¿no? Él cree que For Honor o lo sacarán ahora o va a ser como el triplete de Sony, ¿no? Que al final nada de nada. No sé, yo For Honor creo que haber leído que este año no iba a salir, si eso para el que viene, lógicamente, pero le tengo muchas ganas porque es un chivalry hecho por Ubisoft. Sí, y de hecho, dato tonto, el tío este que decís que es un vikingo, le veo un parecido entre Dio's Crypt y el Cigala muy fuerte. Es verdad. madre mía. Sí, es que esto es lo más bonito de las conferencias, poder hablar de la indumentaria que llevan. Es verdad. Lleguemos a Sony ya vamos a llegar al summum de la indumentaria. O a Square. Pero For Honor es verdad que a mí cuando se enseñó me encantó porque nada más que ese cruce de culturas, ¿no? Que si ser un samurái, que si ser un caballero, que si... Estaba muy chulo y creo que puede salir una cosa muy bien hecha, pero es cierto que depende también mucho de cuándo se lance, ¿no? En qué momento del año, porque ya hemos hablado de Overwatch, Battleborn, esto también puede haber una saturación, ¿no? No sé. Sí, pero vamos, está clarísimo que sale el año que viene, no lo veo para este año. No. Hombre, no, yo tampoco lo veo para este año. No, este año me temo que no. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con este For Honor. Otro que sí, que creo yo que va a salir este año, es el nuevo South Park. Madre mía, me encanta, te lo juro. El anterior me encantó, es cierto que no está desarrollado por la misma compañía. Pero bueno, yo creo que teniendo ese humor que van a mantener, ese estilo tan cercano a la serie... Yo, vamos, pago por él lo que haga falta. Y me encantó que censuraron algo y metieron una pantalla en plan, esto lo hemos censurado porque el gobierno de tu país son unos hijos de puta o algo así. Y dije, tal cual, ¿eh? Se metieron con el gobierno, una cosa de estas muy bestia a su rollo. Sí. Si es que con el anterior yo me acuerdo hasta con la censura y todo, cómo se rieron de ella, ¿no? Y yo creo que está bien, que es un tipo de juego que hace falta en el mercado actual, una cosa gamberrete así, y vamos, chulísimo. Ojalá, para mí fue uno de los grandes tapados del año pasado en la conferencia de Ubisoft. Venga, más cositas, anda, que veo que no estáis muy partidarios de hablar de South Park. Es que For Honor me encanta cómo se ve, pero creo que el gameplay no es para mí. Bueno, venga, más cositas. Ese cierre de conferencia con Ghost Recon Wildlands, que fue ese mundo abierto, ¿no? Por primera vez en la saga Ghost Recon. Cuando lo vi, no parecía un Ghost Recon, la verdad. Todos nos quedamos muy flipando, pero tiene muy buena pinta. Parecía un Call of Juarez. Sí. Interesante, pero tampoco es de mi gusto, pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta. Pues hay que ver más gameplay, pero creo que pueden irse para casa ese juego también, ¿eh? Sinceramente, jugarlo a lo mejor con colegas puede ser muy divertido. Bueno, todo esto era lo que ya sabíamos, o sea, tampoco había mucho que comentar a este respecto, pero venga, vamos ya a darle chicha un poquito a la conferencia, que esto ya va a estar más animado. The Division ha perdido el 80% de usuarios, ¿eh? Que se dice pronto. A mí me da mucha pena, lo digo en serio. Porque... A mí no. ¿No? Yo sigo. Bueno, bueno, tú eres del 20% que sigue ahí dando caña. Yo sigo jugando. Sí, sí, sí. Por eso te tendría que dar pena a ti que se fuese, claro, tanta gente. Claro. Te vas a quedar solo ahí. En la zona oscura, que suena muy mal. Desde siempre a mí me ha contratado zona oscura. Pero Aitor, creo que hace poco sacaron una actualización gorda, ¿no? ¿O cómo fue? Sí, pero muy gorda. Sí, sí, metieron muchas. A ver, cada mes están metiendo una actualización donde van metiendo nuevas incursiones, nuevos mapas, nuevos equipamientos. Y no sé, creo que en ese sentido lo están haciendo guay. A mí me sigue enganchando, la verdad. Si es verdad que ya no es la novedad y están saliendo juegos y la gente se va a jugar otras cosas y es más difícil quedar con colegas, que es lo que mola, para jugar con colegas este tipo de juegos. Pero yo qué sé, yo creo... Mira, yo tengo el pase de temporada y todo, o sea que voy a full con The Division hasta que acaben de sacar contenidos. Claro, es que te lo pregunto porque contenido se sigue añadiendo, pero siempre está en el aire, y por eso lo digo, sí, sí, una expansión para esta conferencia, que la anuncien. Como puede ser Destiny con el Rey de los Poseídos, que fue, vamos, vi un montón de gente se sí. metió en el juego, ¿no? ¿Podría pasar lo mismo, aunque haya pasado menos de un año? Sí, hombre, obviamente ya se sabe que The Division va a contar con tres expansiones gordas. Una se va a lanzar en julio, creo. Otra para octubre, una cosa así, otoño, y otra en invierno. Y claro, queda saber que va a tener esas expansiones, pero... El número de expansiones y tal ya se sabe. Y los plazos. También te digo que sí. En PC estoy viendo que las ventas solo han sido 330.000 copias. Como se te vaya mucha más gente, te quedas solo de verdad. Bueno, yo con no, jugar con mis colegas me vale. Yo, aunque no haya nadie también, más. ¿Cómo le dices a tu madre, mamá, voy a jugar con mis amigos en la zona oscura? Es que me suena muy mal, tío. Me suena muy mal. Es mejor no decirlo y hacerlo directamente. Yo sí, pero sí que ha habido, con esto de las actualizaciones, ahora que lo ha recordado Doxer por el chat, sí que sé de gente, bueno, había un bug en The Division en el que para cargarte a un boss de una raid, de una, bueno, mazmorra, de lo que es el juego, ¿no? Te podías meter por detrás de una pared para cargarte al jefe. Y bueno, pues al parecer han castigado a muchas de esas personas que utilizaban ese glitch, porque realmente no es culpa de los usuarios, si eso está en el juego no es culpa de ellos, pero sí que ha habido muchas penalizaciones en ese sentido, claro. Y eso también pues es un coñazo, es una mierda, todo eso hay que decirlo, y eso ha espantado a mucha gente, como dice Doxer, que haya bugs que no se puedan arreglar o que al final perjudiquen a la persona que, oye, si hay una pared que la traspasas no es culpa tuya, ¿no? Sigue habiendo un bug bastante molesto a día de hoy, que es que cuando te vas a unir para hacer una misión en cooperativo con gente, no puedes entrar a la misión. O no spawnean los enemigos, no puedes avanzar. Uf. Es un coñazo porque tienes que salirte del raid donde estás y volver a entrar. Hasta que le dé la gana al juego de abrirte las puertas para entrar al edificio o lo que sea. Qué mal. Aunque bueno, a ver, entiendo que estas cosas pueden pasar y más en un juego online, ¿no? Donde hay tantísimas personas y que haya actualizaciones, como tú dices, cada mes, eso es buena noticia. O sea que por ahí bien. Pero bueno, sí. Más es que cositas. Son actualizaciones con contenido. Sí, sí, grandes, es verdad. Bueno, pues a ver esa expansión de The Division, que seguramente tú te la vayas a pillar, que eres de ese 20% que sigue, claro que sí. Y no, yo la tengo. A ver, más cositas. Venga, Watch Dogs 2. Venga, lo dije en la presentación del programa, Tony. Tú quieres un Watch Dogs 2. Se te ve en la cara, se te ve en la mirada. Y eso que no me estás viendo. Pero sí, sí, sí, yo lo quiero. Yo lo quiero. Y no sé. Unos guionistas mejores podrían. Pero es que hasta estar... suena mal, tío. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2. Es que suena muy mal. Es que suena hasta mal. Watch Dogs 2 a lo mejor suena mejor. No sé. Espera, pero hey, esto me lo está diciendo alguien que se ha pasado Watch Dogs 2. Vente a mi casa a jugar a Watch Dogs 2. Pero que tú te has pasado Watch Dogs en 2 días, Aitor. Prey Day 3. Es que estos nombres. Estos nombres no, por Dios. Estáis tontos ahora. En fin. Yo. ¿A ti te gustó? Es que realmente, sí, yo disfruté el primero. Yo lo disfruté, esperaba que estuviese de pavos. Es uno de estos juegos como Destiny que la crítica le ha hecho mucho daño por diferentes razones. Destiny, pues es el juego más caro de la historia, no se nota. Y pues este es un juego que, bueno, que se mintió sobre él, se mostró downgrade, se mostró gente jugando una versión que no era de verdad para Play 4. Y eso le pasó factura. Claro, obviamente. Y por eso está 10 pavos ahora, o menos. Yo me lo pillé 10 pavos y lo disfruté. O sea, a lo mejor por 60 no lo hubiese disfrutado así, pero por 10 yo lo he disfrutado mucho, me parece un buen juego. La conducción es terriblemente mala, pero también es de lo que ves y dices, esto en una secuela lo arreglan. No sé, Tony, mira, yo es de los el primer juego que tuve con Play 4 porque me lo regalaron al comprar la consola. No venía en el pack, pero me lo regalaron, así es. No me preguntéis por qué, pero fue con el lanzamiento del juego, ¿eh? En MediaMarkt me lo regalaron. Bueno, pues hace poco, ahora Aitor te voy a preguntar porque tú lo has jugado hace muy poco este juego y lo comentaste, he estado jugando a Watch Dogs y dije, hostias, sí, voy a retomarlo yo también, porque oye, me han entrado ganas y es que no puedo, es que veo malas, o sea, ideas mal ejecutadas, eso, el guión es, por favor, de un cliché tras otro. El propio protagonista es un cliché con patas. La historia de venganza. El protagonista es una caja sin sentimientos ni emociones. Es que es horrible. Y luego, no da tantas opciones el hecho de hackear las cosas. Es darle un botón y venga, muy bien. No sé, es una oportunidad perdida. Y luego lo de los coches, por favor, el sistema de físicas no podría ser más malo. Y el material de los coches es como que es como de plastiquete. No es metalizado, es plasticucho de los chinos. Pero que, a pesar de todo, es cierto que no es un juego suspenso, por ejemplo. No le puedes dar un 3 o un 4. Yo creo que es un juego, honestamente, un juego bueno sin más. De 6, de 7, entretiene. Sí, un juego de 7, no de más. Sí, está bien. Eso sí, todas las armas, o sea, es como que me da igual la munición y me da igual todo. Si lo tengo todo cuando quiero. No sé. ¿Vosotros pensáis que en Watch Dogs 2 va a haber un cambio de prota? Hombre, ojalá. Debería, ¿no? La historia que deja entrever que esa historia se ha acabado, que Aiden, no sé, a lo mejor con la chica esa de los piercings en la cara o molaría mucho una historia con el... Ah, bueno, no. Vale, bueno, bueno, no voy a decir lo que iba a decir porque hago spoiler. Claro, es que, no hagáis spoiler, que estamos en directo. Hubo un DLC de Watch Dogs. Hubo un DLC de Watch Dogs en el que cambiabas tienes el control de otro protagonista de la historia. Y gustó mucho. Yo creo que ganaba bastantes enteros con ese otro. Yo creo que hacer un Watch Dogs 2 con ese tío molaría. Pero yo creo que... Es como el Infamous Second Son, molaba más con Fez. Sí, pero yo creo que de cara a Watch Dogs 2, que ya de por sí no creo que sea una franquicia en la que deberían de invertir mucho, creo que se tendrían que centrar en otra cosa. Pero bueno, si quieres hacerlo, tienen que cambiar muchas cosas, Muchas cosas, el motor gráfico yo lo cambiaría, honestamente. Porque cuando salió a principio de generación todavía. Mira, han sacado un mod para Watch Dogs en PC que se ve como se tendría que ver y es flipante. Pero es que yo lo pongo en Play 4, no te digo en PC. Y es que yo he visto cosas mil veces mejores. Y bueno, a ver. Pues a mí me gusta cómo se ve. Bueno, y mira que yo soy una zorra gráfica, Sí, seguramente más que yo. Pero no sé, y luego no es lo único, o sea, hay muchas cosas que creo que tienen que cambiar, pero también saber qué van a mantener, el rollo del hackeo, supongo, que es la gracia del juego, ¿no? Quizás para hacerlo un poquito más complejo, la rama de habilidades que estén un poquito más diferenciadas y con historias, no sé, pero ahí está el tema, qué van a mantener y qué van a cambiar de cara a una secuela. No reírse de GTA V. Eso, por favor. No tiene nada que decir, Tony. No, es que ya está todo dicho. Es que no hay nada. O sea, yo sinceramente creo que tienen que aprender de lo que pasó mal en el 1, que fue, entre otras cosas, pues guión, tema de armas, que era era un chollo porque tenías todo lo que querías, la conducción. Pero más allá de eso, que bueno, realmente es que son pocas cosas, pero que impactan demasiado. Con lo cual, no sé, yo... Tengo esperanzas. Otra cosa es que... Y que no nos mientan con un gameplay gráfico. Sí. Sí, pero no sé por qué. Creo que Ubisoft ha llegado a tal punto que ya dicen paramos porque somos el diablo y eso es cosa de Electronic Arts. Bueno, pues ya veremos. Hay más cositas. El Just Dance seguramente salga el típico de este año y todas esas cosas. Pero bueno, nos da exactamente igual. Que baile Falete, por favor. No, por Dios, no. Ni Jason Derulo. Otro año más, no, mis oídos no podrían aguantarlo. Ese falsete tan malo, pero bueno. Venga, vamos a pasar a la siguiente compañía. Vamos ya con otra grande. Vamos con Sony. Y bueno, tendremos que estar despiertos el 14 de junio a las 3 de la mañana para poder verlo. Recordemos ese triplete histórico del año pasado con The Last Guardian, Shenmue 3 y el remake de Final Fantasy VII. Que luego, a ver, luego están los típicos comentarios de es que de eso solo uno es exclusivo de Play 4, o mucho humo pero luego no van a salir. A ver, muy bien, esto lo hemos dicho antes, ¿no? A nivel de show fueron los líderes indiscutibles. Ahora, os pregunto de verdad, ¿un año después seguís pensando vosotros que Sony fue la ganadora del E3? Pregunta importante, ¿eh? Del E3, sí. Hombre, sí. Del E3, no te voy a preguntar de, yo qué sé, de la conchinchina del E3. No, pero digo, después ha pasado lo que ha pasado, pero en el E3, Sony es la que mejor lo hizo. El E3 está para enseñar producto y generar expectación, y la que lo hizo mejor fue Sony. Sí, enseñaron, sí, enseñaron más carne. Fue el E3 de soltar ideas, y vamos, la carnaza la soltó Sony a raudales. Pues estupendo, pues con ese recuerdo vamos a ver qué tenemos para este año. Yo creo que lo primero es lo primero, que es, para quitarnos lo de encima, vamos a comentarlo ahora al inicio, Play 4 Neo, que se viene rumoreando desde hace tiempo y parece que va a ser una realidad. ¿Creéis de verdad que llega en un buen momento, como hemos dicho, con esos 40 millones de personas que tienen la consola? ¿Les va a dar la espalda Sony a esas 40 millones de personas? Es que es tan fácil como no hacerla. Tienes una potencia limitada. Joder, Nintendo gana una generación así. Bueno, pero ¿y qué haces con la realidad virtual? Pues la sacas igualmente y que se vea peor. Es que si no, el impacto que va a tener una PlayStation 4 Neo puede ser terror, vamos, malísimo para una compañía. Es que, claro, a ver, Sony se ha acomodado mucho esta generación, porque haga lo que haga, aunque no haga nada, vende. Esos 40 millones ya no se los va a quitar nadie, el dinero que la gente pero ha pagado. Pero también te digo que esos 40 millones hace mucho que no suben. Eso es algo que nadie ve, pero es que es así, hace como 6 meses que no se mueve la cifra. Bueno, y lo hemos dicho antes, pero ¿y si te sacan una especie de New 3DS que mejore cosas, pero tampoco demasiado? ¿Tú te la comprarías, por ejemplo? ¿O te quedas como no, estás? No. Yo me quedo como estoy. Casi que me arrepiento de haberla comprado. Es que hagan, claro, lo que hagan. Es que, pero yo tampoco pienso. A ver, no podemos hablar porque no sabemos nada, pero no pienso que sacar a PS Neo sea dar la espalda a 40 millones de personas, porque es que a lo mejor los juegos son compatibles para ambas plataformas. Y es simplemente, pues bueno, el que no tenga Play 4 aún, pues que se pille este modelo un poquito mejor, pero va a poder seguir disfrutando del mismo catálogo. Claro, o sea, eso no es dar la espalda a lo que ya pero, hay. Pero, Aitor, cuando pues, tú va te a metes... Va mucho deseo, de sí, ese punto crítico. Pero aunque sea cierto eso, que es lo más lógico, cuando tú te compres un juego y sepas que vas a jugar una versión inferior, te vas a sentir mal. Te vas a sentir mal porque vas a saber que a lo mejor tú estás jugando a 30 FPS irregulares a lo mejor y otra persona a 60. Que a lo mejor hasta ahora ni te había importado, pero el hecho de que exista te puede fastidiar. Yo, honestamente, si fuera Sony no tocaría nada. Yo creía que la realidad virtual, la magia estaba en la cajita negra. Se ve que la cajita negra no hace milagros. Pues no saquen las gafas. ¿Qué quieres que te diga? Creo que se han cargado la generación de confirmarse todo esto, ¿eh? Me jodería mucho, porque además, luego Nintendo con NX, igual, que vale que salió antes Wii U, pero es que menudo descontrol que pero fue otra ayer. Generación. Sí, es otra distinta. Es la generación y de Nintendo. Y Wii U no ha vendido y tienen que sacar otra. Sí, eso es cierto que es diferente. Pero con Sony... Nintendo va una generación por detrás. Pero es que con Sony no hemos visto todavía grandes exclusivos, y como esos exclusivos nos lo comamos para una Play 4 Neo, joder, me va a fastidiar, ¿eh? Bueno, Uncharted 4... Es el gran exclusivo, ¿no? De la generación. Y, ya, y con eso me jubilo ya. El mejor exclusivo. Ya he cumplido. Pues no, ¿qué es eso? La verdad es que no. Sabe muy es a como poco. Si en Wii U dicen Mario Kart 8, vale, estamos hace 2 años sacamos la consola, ahora sacamos NX porque ya os hemos dado un juegazo. Hombre, pues no. Es que qué mal. Es, pero bueno, es complicado, sí. Es pero, cierto, también es cierto que el hecho de que lo que, hayan... Claro, sí, que se haya filtrado tanto tiempo antes puede ser una especie de globo sonda, ¿no? Porque a lo mejor si te... Yo, al menos a mí, en L3, me lo anuncian si yo sabes todo esto de antes y el impacto psicológico me deja muerto. Ahora estoy más preparado, un poquito más. No sé, por ser optimista. Y aparte, el que se compró PlayStation 4 el día antes de que se empezara a rumorear 4 Neo... Es que se lo come... O sea, se suicida pero directamente. A ver, vamos a ver, señores. Es que, a ver, vamos a ponernos en que... a ver, sé que es un poco diferente, pero imagínate que te compras la gráfica 970 el día antes de que anuncien la 1080. Es que va todo un poco así, ¿no? Oye, pues... Sí, pero... Lo has comprado, con la 970, lo has comprado, no hay más. Pero es que con la 970, avanza. Con una gráfica sabes que va a haber una gráfica superior al año siguiente o unos meses después. Pero se supone que una consola la compras por la seguridad de saber, Tony, que estarás una generación jugando, por favor, sin tener que comprar más hardware. Menos mal, la voz de la razón. Yo que me compro una consola es porque lo que busco es un sistema cerrado, meter el disco y ya está, aunque luego en la práctica me trague los patches de 20 GB. Vale, pero no tener que depender de, ahora necesito un nuevo procesador, un tal... Se supone que es la gracia. Si ahora me van a poner impedimentos, creo que se están cargando el mercado de las consolas. Al final, Michael Patcher, tan odiado y defenestrado, sí, y claro, es normal, el tío acertó. El tío dijo, no van a existir las consolas dentro de 3 años. Y es verdad, joder, es verdad. Me da pena. Es que, o sea, creo que hacen consolas... Que vale. Sí, no, te decía que básicamente va a depender todo muy mucho de... cómo se adapten los juegos a ambas plataformas. Porque si tú vas a poder seguir jugando los nuevos lanzamientos perfectamente en la Play 4 normal, pues oye, mira, sigues pudiendo, joder, sacarle partido a tu consola, aunque no sea la top, la versión top. No, pero es el hecho de sentirse inferior. Una cosa es que alguien esté jugando a The Witcher 3 o a Metal Gear Solid en Play 3 o 360 y diga, vale, juego peor que estos de aquí, que tiene una consola superior, porque son dos generaciones distintas y son juegos que han llegado al final de una generación. Pero se supone que si compras una consola es para jugar en óptimas condiciones, dentro de lo que cabe en una consola, a ese juego, y no para que luego salga una actualización y veas como el vecino o como otra persona juega mejor que tú, gastándose lo mismo, porque al final Play 4, si sacan la Neo, costará menos que la Neo, y la Neo costará 400, estoy segurísimo. Y eso, obviamente, eso cabrea. Una consola, como ha dicho Sergio, es algo cerrado. Es algo que da comodidad al usuario, que no tiene que preocuparse en comprar cierta pieza, cierto componente, lo que sea. Con lo cual, claro, nunca será como un PC, porque un PC se va actualizando. Y además, Tony, te pregunto a ti como desarrollador, de cara a desarrollar para dos consolas, porque son dos consolas diferentes, eso es un doble trabajo, ¿no? Porque, ¿o cómo lo hace? ¿O da igual? Es que no lo sé. A ver, depende. Si es una consola distinta, sí. Si es una actualización de una consola, sí, normalmente tendría la misma estructura, o quizás un poco cambiada, y con algo más de potencia. Pero no es como hace años desarrollar que, por ejemplo, los juegos de Harry Potter hace años era una versión distinta en cada plataforma y cada estudio se encargaba de una. Sí, o sea, que es verdad que ahora es más fácil, pero... O sea, que al desarrollador le daría igual desarrollar para la 4.5 que para la Play 4 de toda la vida, ¿no? En un principio. Bueno, a ver, claro, depende de cómo sean. Si la 4.5, que lo dudo, tiene una estructura súper chunga, es que imposible casi, porque es básicamente, va a ser lo mismo, pero más potente, en teoría. Pero, claro, es que quieras que no, si tienes que adaptar el juego para dos... versiones de consolas que tienen algo distinto, es más tiempo, obviamente. ¿Cuánto más? Pues menos que para hacer dos versiones del mismo juego, una para Play 4 y una para One. Eso por supuesto, pero igualmente es más tiempo que invertir. Sí. Mira, Doxer dice por el chat, pero no seamos hipócritas, no queramos consola para 5 años y luego nos quejemos de que los juegos tienen peor gráficos o vayan a 30 FPS. Yo, en si mi caso, no, claro, yo creo que los que compramos una consola sabemos los pros y los contras, ¿no? Hay como una serie de leyes no escritas. Yo no me quejo, de verdad, no me quejo. Hay gente que se queja y a lo mejor a eso sí que va dirigido la consola. New 3DS, ¿qué tiene? ¿Un exclusivo? ¿Dos? Y nadie se ha echado la mano uno a la cabeza. Uno y medio, porque el Hyrule Warriors... Claro, pero mira, yo honestamente, ojalá con esta Play nueva hicieran lo mismo, que dijeran, bueno, esto es solamente para la realidad virtual, todo lo demás va ahí igual, o a lo mejor los menús un poquito más rápido. Pues no me quejo, sí, de verdad. En ese punto yo no me quejo. Quejaría. Claro, claro, claro. Bueno, pues mira, nos quedamos en ese punto. Ojalá sea así y podamos estar todos contentos. Vamos con más títulos, que hay muchísimos. Horizon Zero Dawn. Oh, uf, qué buena pinta, ¿eh? Qué pintaza tiene el Horizon. ¡Puah! ¡Juegazo, por pues favor! Sí. ¡Dios! Madre mía. ¿Saldrá este año? Mira, a mí, juegos de estos que juegan con la paleta quiero ver de más, colores... Quiero ver más. Me encantan. Y el gameplay tiene muy buena pinta. ¿Pasa que de la historia se ha dicho algo? Poquito, muy poquito, poquito o ¿no? nada. Más allá de la premisa de sí, ahora, que el mundo se ha ido, claro, que el mundo se ha ido a la mierda y poquito más. Pero es que cuando yo vi el gameplay aquel en el que la protagonista hacía una trampa para conseguir atrapar a los dinosaurios, es que me quedé flipando. Es una maravilla, pero yo creo que este año tampoco lo vamos a ver. Y ese es el problema de Sony. ¿Qué títulos para este año? No lo sé. No sé. The Last Guardian estoy seguro. Sí, yo, sí. Pero sí. Vamos, sí. Que ya a estas alturas va a salir. ¿Te imaginas que te dicen que no, que lo están esperando para la realidad virtual y no te lo sacan? Ah, yo me los cargo. Dios mío, eso sería muy fuerte. Pero bueno, Horizon, maravilla, maravilla, de verdad. Sí, creo que es un vende consolas perfectamente. Yo sigo diciendo que se come con patatas Far Cry Rayman. Hombre. Y con otro mapa. Claro, sin reutilizar cosas. Eso está clarísimo. Bueno, pues... Que por cierto, recordadme, ¿qué estudio hacía en Horizon? Guerrilla. Ah, eso, Guerrilla. Los de Killzone. La verdad es que sí, que tiene una pintaza que ojalá veamos más, porque, bueno, una vez que hemos visto gameplay, porque al principio es cierto que cuando ves una cinemática, bueno, pues eso, no se sabe cuándo va a salir el juego. Pero viendo gameplay, yo tengo fe y que, bueno, a lo mejor se marcan un Bloodborne y te lo sacan a principios del año que viene, en febrero o marzo, ¿eh? Puede ser. Venga. Ojalá, cuanto antes posible. Más cositas. God of War 4, que además Alfredo nos lo comentó, que él lo estaba esperando... Pues sí, yo creo que este es el E3, de verdad lo creo, en el que se va a anunciar. Llevamos varios pidiéndolo. Este es el que toca. ¿Soy el único que ve el tráiler de God of War 4 y al final un texto que pone Play it better on PlayStation 4 Neo? No. Por favor. No. Quita. Es que después de los rumores me lo he imaginado y digo, es que perfectamente tienen juegos para hacer el reclamo de que te compres la Neo, porque juegazos tienen para sacar. Y me da mucho miedo. No hay que tener miedo. El miedo para mí estará en la ambientación. A ver qué palo van a tocar. La verdad. Eso es lo que... Se rumoreaba otro cambio, ¿no? Cambio de época, cambio de mitología, ¿verdad? Vikingos. Sí. Pues le puede sentar muy bien. Vi que saldrá el de la conferencia esa con el bastón. El de For Honor saldrá como personaje. Como personaje jugable. Lo veo. Yo no he jugado al 3, pero no, o sea que no sé cómo acaba la historia. Pero no sé, ¿creéis que Kratos va a seguir protagonizando God of War o va a haber un cambio de personaje? Si no es Kratos, va a ser un personaje muy parecido, físicamente, estoy seguro. Sí. Pero a lo mejor pierde, ¿no? Al cambiar. Claro, es que Kratos es un iconazo. Claro, Sony, pero entonces, es que si cambias. A lo mejor cambiar de personaje, yo si cambio no lo haría parecido, lo haría diferente. Yo lo haría chulesco. ¿Como el de Devil May Cry? Bueno, depende de qué Devil May Cry me hables. El último, claro, el DMC. O sea, cambio de diseño, no, cagado. Yo lo haría todavía más cachondo. Qué más mal. Más cachondo y humor negro. Es que no sé, Vikingos me inspira eso. Bueno. Pues a ver, yo espero de verdad que este año toque ya anunciarlo y que Guerrilla, ojalá, pues, no nos tenga todos en pie aplaudiendo. Más cosas, venga, este es rápido porque lo hemos comentado ya. The Last Guardian, eso ya hemos dicho que toca. Cabe decir que, bueno, Doxer dice que no le ve tanto hype en The Last Guardian. Y quería comentar una anécdota el otro día, mi amigo. Tengo un amigo que él no sigue mucho el tema de los videojuegos, pero ve L3 y tal. Y me pregunta, ¿The Last Guardian por qué lo espera tanta gente? Yo no lo veo tal cosa. Y le digo yo, fíjate, mi respuesta inconsciente fue, pues porque lleva casi 10 años en desarrollo. O sea, realmente sí. No sabemos si el juego será bueno o malo. Que seguramente será bueno, ¿no? Por venir de quienes vienen. Pero es como Final Fantasy XV. Tras tanto tiempo, uno lo quiere ver ya en la calle. Sí, pues sí. Una cosita que te has dejado. He puesto que lo has ignorado. O sea, me has ignorado de una manera espectacular. Ay, que no lo he visto. ¿Cómo que no lo has visto? ¿El qué? En el segundo punto pone Sony All-Stars Battle Royale 2. ¿Soy el único que le gustaría ver una fórmula muy perfeccionada de esto? Que va, quita. Eso fue un experimento fallido, ¿eh? El Sonic All-Star no se acuerdan ni sus creadores. No. Fue una cagada, bueno. ¿Eh? Quita. Bueno, pues molaría, yo solo es digo que, eso. Tony, a ti te gustan las causas perdidas. Smash sigue siendo el rey. No, pero tiene mucho potencial. Es algo que salió como salió, pero tiene potencial. Es el Smash Bros. De Sony. Bueno. Una copia malísima, por favor. Malísima. No, una copia mala, pero es que la idea es muy buena. La idea de Nintendo. La idea es de Nintendo, por favor, del señor Sakurai. Ya lo sé, coño. Bueno, pero es que la fórmula Mario Kart también es de Nintendo y muchos lo han intentado copiar. Hasta Crash. En fin, señores, venga, vamos con otro... Iba a decir estafador, pero venga, no quiero ser tampoco cruel. presunto estafador, el señor de Shenmue 3, ¿vale? Que pidió un Kickstarter y luego nos enteramos de que había financiación de Sony por detrás, ¿no? Que hizo primero un Kickstarter, consiguió recaudar una millonada, pero luego sacó otro Kickstarter pidiendo más. Veremos ya gameplay, ¿no? En la conferencia de Sony. Yo creo que este se compra una isla con Inafune y no lo vemos en toda su vida. Que va a ser corta. No era un Kickstarter, era pedir propinilla. Eso es. No, pero... Mira, o sea, los trailers que ha mostrado este tío, o sea, son horribles. Los modelos de los personajes son los de Dreamcast un poco actualizados. No se ha mostrado gameplay, no se ha mostrado nada. Como este hombre no se le ocurre de verdad, a los fans de Shenmue los mata. Es que es un problemón el hecho de jugar con la nostalgia de la gente, ¿eh? Es un tema muy delicado. Y claro, si pides dinero, más todavía. Ese es el tema que a mí me preocupa mucho. Sí, pero... Sí, no porque sé, ya estás involucrando muy mucho a tu seguidor. Efectivamente. Sí, no, claro. Es parte del proyecto. Y es una papeleta durísima. Veo que lo que nos han mostrado no es... No hay calidad ahí. No hay calidad. Nos han mostrado personajes, escenarios, la cámara acercándose al culo de la tía, pero nada más. Es que no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. Ya, bueno, de hecho, incluso casi que se quejó, ¿eh? Porque pedían para recaudar tal dinero para hacer un mundo abierto y tal, y no consiguieron el dinero, porque claro, la gente también tiene un tope, ¿no? Pero aún así era una millonada. Y dijo, bueno, pues por vuestra culpa o algo así, con buenas palabras, el juego no será de tal forma. O sea que, que encima para que te sientan mal, ¿sabes? Habiéndote dejado los pues dólares. Sí. Si sale con bugs. Increíble, pero sí, mira, Jano ha dado la clave, es eso, el Kickstarter era una manera de ver las ganas que tenía el público de un Shenmue. Pero oye, se que puede... las tiene desde hace ya muchos sí, años. Sí, pero tú eso lo puedes ver con una encuesta, no hace falta que la gente te ponga dinero para ver si tienen ganas, no sé. Es que es un tema muy delicado. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Final Fantasy VII Remake. Mientras no sienta precedentes. Eso, eso. Final Fantasy VII Remake, ¿veremos algo? Yo creo que espero. Sí. Espero. Yo creo que sí. Espero. Sí. Hombre. Sí, porque además. Pero, este es el momento. Sí. Eso de que sea episódico. ¿Vosotros creéis que Square Enix dirá? No, pero no serán episodios como un Life is Strange. Serán episodios porque uno será Final Fantasy VII, el otro será el Advent Children y el otro claro, será otra cosa. No, mira, ellos lo explicaron muy bien. Al parecer fue, según ellos, un error de traducción en la nota de prensa. Con la palabra episodio, que en japonés significa otra historia, no sé. Lo que ellos dicen es que quieren que sea cada juego como Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2, o sea, un juego completo cada episodio. Vale. O sea, vale. Tú pagarás 70 euros, pero será una experiencia de 40, 50 horas, no sé. Claro, y la idea es integrarlo todo, el Crisis Core, el Advent Children, tal y cual, todos en Final Fantasy VII, como un único juego. Entonces es normal que a lo mejor para un juego solo no les da. Lo puedo entender. Es que un RPG por episodios no funciona. No. Es imposible. Y para el año que viene tenerlo todo no podrían. De hecho es el primer episodio, lo veo muy complicado, pero bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que para finales del año que viene, por aquello de como 2017 se cumplen 20 años... Aunque sea el 31 de diciembre, sigue estando dentro de 2017. Sí, sí, sí. Sí, quieras que no. A ver, también lo hacen con un Real Engine. No es el engine ese suyo que se ve muy bien, pero petardea mucho. Sí. Con lo cual hay esperanzas en cuanto a optimización. De todas formas, aquí hablamos mucho de Final Fantasy y tal... Pero, ¿no creéis que van a saturar un poco a la gente? Y esto lo digo yo, el fan de Final Fantasy, ¿eh? O sea, este año Final Fantasy XV y el que viene Final Fantasy VII, yo lo dejaría reposar un poquito. Bueno. No sé. Presuponemos. Bueno, presuponemos, eso es verdad, presuponemos. No sí, sé. Es cierto, pero también no era el aniversario de la saga, ¿puede ser o me equivoco? Del juego, sí. El año que viene el del juego, pues salió en el 97. Así que sí. Pues no sé, a ver, yo como manera de celebrar el aniversario lo veo genial, pero sí que es verdad que dos juegos tan tiene excusa para hacerlo. Sí, sí, pero no sé, a lo mejor este año sacan uno del 7, el año siguiente el 15 y los dos años siguientes el 7-2 y 7-3, por llamarlo de alguna manera. Ojo, qué lío de números ya. Ya, bueno. Bueno, pero hay muchas ganas, eso sí, ¿eh? La verdad es que el remake yo creo que es el remake soñado. Ya veremos. Pues sí. Y en una época de remasters cutres y chungos, una cosa así es muy espectacular. Y con voces, que el original lógicamente no tenía voces, o sea que sí. Van a ponerlo. Podría haberlas tenido, Podría haberlas tenido. Sí. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Gran Turismo. Se sabe que va a salir este año, si no me equivoco, Gran Turismo Sports, que es, bueno, los desarrolladores han dicho que no es como Prologue, ¿no? Ese Prologue que salió rana, que es como un adelanto de lo que iba a ser el Gran Turismo siguiente, pero que este Sports va a salir este año, y ellos han dicho, aquí está la polémica y podemos hablar un poquito sobre ella, que no va a tener climatología automática, o sea que durante los escenarios no va a llover y tal y cual, precisamente para tener una tasa de frames y todo eso estable. Y hay gente que se le ha echado al cuello, a mí es que la verdad... Obviamente. Que me... Joder, tienen que andar con trucos, tío. Claro, por eso lo de la Play 4.5, ¿no? Puede ser. Hombre, a ver, ¿cuál era ese juego de coches que salió en Drive Club? Al principio no tenía climatología, luego la metieron y era espectacular. Era muy espectacular. Digo yo que si la pueden meter, pues vale, irá a 30 frames, lo que sea. Pero ostras, tío, ¿un juego de simulación sin climatología? Hoy en día. No, lo que al parecer tienes que hacer es que desde el menú tú dices, quiero que sea de noche lloviendo. O sea, lo preconfiguras antes de la carrera. Una mierda, pero bueno. Pero qué chorrada es esta. Ya. Ah, bueno, vale, no lo veo tan mal. Lo veo a la antigua, pero hombre. Las dos opciones estarían bien, poder escogerlo tú y que sea aleatorio. No sé. Claro, a ver, aquí hay un tema que no hemos hablado, pero es que todo, la culpa de todo esto al parecer es la realidad virtual, porque será un juego compatible con la realidad virtual. Entonces ya ahí entra el problema, ¿no? Si metes las gafas, no puedes hacer que llueva o que nieva. Pues que no llueve o nieva mientras las gafas. ¿Qué pues problema es? Pues eso es lo que van a hacer, que tú lo hagas desde el menú. Pero, que, o sea, que lo detecta automáticamente, por Dios, que no es tan difícil, que es poner un condicional. Eso, Velasco, no, pues, te lo puedo decir, el programando pues es muy nada, fácil. Pues trabaja tú en Sony, ¿qué quieres que te diga? Coño, que me den trabajo. En fin, venga, más títulos. Yo lo que he oído de Gran Turismo es que está muy enfocado para los eSports. ¿Sí? Ostras, no tenía ni idea, ¿eh? Acabas de dejar muerto. Pues por lo visto sí. A menos que la información que yo he leído sea falsa, pero... Contrasta tus fuentes. Pero bueno, dice Jano que el género de la conducción se está estancando, que es perfecto para dar el salto a las VR. Sony tiene todo lo necesario con sus gafas, ¿no creéis? Pues sí, la verdad es que la realidad virtual, con el tema de gafas virtuales y tal, molaría un juego de carrera. Creo que es donde más luce la realidad virtual, ¿no? Porque donde más sí, te puedes recrear con los escenarios y eso. Sí, pero también, a ver, yo estoy de acuerdo con el salto de calidad o de realismo con VR sería genial, pero la VR requiere más potencia, con lo cual o tienes un PC potente o... Pero sí, para mí el futuro de cualquier juego de simulación de cualquier tipo es VR. Sí, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Desde luego, hay ganas de Gran Turismo desde el último, ¿eh? Así que este puede ser el momento. Yo es que no he sido nunca a Gran Turismo, pero sé perfectamente que es una saga muy, muy querida. Sí, eso es cierto. Pues venga, más cosas. Vamos ya con los rumores. ¿Nuevo juego de Hideo Kojima? ¿Lo veis posible en la conferencia de Sony o es muy pronto? A ver, sería la leche, pero no sé. Es que son demasiadas cosas. Alguna se tiene que caer. Pero sí que molaría muchísimo. Es que Kojima se ha hecho un tour por todo el mundo impresionante. Por todo, ¿eh? Ha sido espectacular. Por Media Molecule, por no sé cuántos estudios más de Sony, Santa Mónica. Es un crack. Ya ves. Estoy de acuerdo. Pero es que Hideo Kojima ahora mismo, pues bueno, está en una posición delicada, ¿no? Porque ya sabemos que como diseñador y creativo tiene un gran reconocimiento y tal. Pero, ¿qué va a hacer en el futuro? Metal Gear ha sido la saga de su vida. Y ahora de repente le quitan a su hijo. Y tiene que buscarse la vida con otra cosa. O sea que... Y la encontrará. Y la encontrará. No te preocupes. O sea, un tío... Yo he estado jugando a Metal Gear y al 5 y este tío es un genio en muchos sentidos. Está como una cabra y tiene una calidad espectacular. Pues cuando juegues al 3 lo vas a flipar. Los genios siempre son genios. Lo he intentado jugar, pero a 20 frames no puedo. Este personaje que presentó de su icono, de su nuevo Kojima Production, este astronauta medieval, me parece que tiene un diseño espectacular. Yo no sé si será el protagonista de algún juego futuro suyo, pero ojalá, porque mola muchísimo. A mí me encantaría. Es que es increíble. ¿Le veis haciendo una especie de Dark Souls con eso? Espero que no, yo ya la fórmula no. Souls la tengo muy quemada y el 3 está ahí, aún no acabado. Claro, yo quiero cosas nuevas y por eso os preguntaba si creéis que un juego de rol, de acción, no sé. Porque yo entiendo que se querrá distanciar, a lo mejor recupera ideas de Silent Hill, ¿no? Yo lo veo juego de acción, ¿eh? O incluso te diría, yo veo un Son of the Enders. Pero los derechos no los tendrá. No, ya lo sé, pero está. Inafune tampoco tiene los derechos de Mega Man y mira. Y ya sacó, bueno, un Mega Man marca Hacendado. Bueno, vale, vale. Pero no comparemos a Inafune con Kojima tampoco. Vale, ha sido tú, ha sido tú. Bueno, ya, ya lo sé, ya lo sé. Vale, más cosas. Pues según leí, dijo que el juego que iba a hacer iba a ser muy querido por fans de Uncharted y de Division, que iba a ser una mezcla y que iba a molar a los fans de ese género. Adiós. Así que ahí puede estar la pista. Dios mío, pero es como si te dice los fans de Call of Duty y de Profesor Layton, ¿sabes? Como que no sé muy bien cómo tomármelo. Pero vale, vale. No sabes qué esperarte, si mundo claro. abierto, lineal. Claro, pues claro. Un tío que te dice, no me dispares, pero antes un puzzle. O sea, cosas de esas. No, no, venga, venga, más cositas. Tenemos otro que también nos han recordado por el chat, Deep Down. Deep Down, que es este juego de fantasía medieval que dirigido por Yoshinori Ono de Capcom. ¿Puede ser que lo veamos, este free to play? No tenía que estar de lanzamiento con Play 4. Es que yo ni me acordaba, lo reconozco. Si no lo llegan a decir. Cada año me recuerdan que existe, pero se queda todo ahí, no hay nada más. ¿Este es el juego que se iba generando aleatoriamente mazmorras sí. según ibas bajando de profundidad? Sí, sí, sí. ¿Recuerdo? Efectivamente. Pues ha quedado ahí en el olvido. Yo ni me acordaba casi de él. Puedes, a ver, ahora que Street Fighter V está en la calle y tal, Yoshinori Ono tiempo libre tiene que tener. No sé, a lo mejor está ahí volcado. Está como una cabra ese hombre. Está muy mal de la cabeza. Siempre, siempre. Ahora, trabajadores como él solo, ¿eh? Que estuvo a punto de morirse y todo, de tanto trabajar. Y al pobre... Sí, hombre, en Capcom tuvo una temporada muy jodida, ¿eh? Hostia, sí, no lo sabía. Sí, sí, sí. Estuvo con estrés y tuve que cancelar todas las promociones de los juegos. En fin, una movida. En fin, vamos a seguir. No vamos a hacer esto salsa rosa. No Man's Sky, por favor. Serenium, si estuviera aquí, ya estaría rajando. No Man's Sky. ¿De verdad creéis que va a salir? Hay un nuevo retraso, se ha vuelto a retrasar. Pero, sí, lo sé, lo sé. No sé, ¿creéis sí. que va a salir mal? Sí, desde el principio, desgraciadamente. Es muy bonito, pero lo veo muy vacío. Hombre, ¿es el espacio? Claro, el vacío lo llenas con jugadores, no, vacío, pero ¿cuánta gente lo va a pillar? Veo los planetas muy vacíos. A no ser que metan algo tipo crafteo de dentro de la nave o de cosas, yo veo que este juego se va a quedar muy vacío. Espero equivocarme, porque tiene buena pinta, pero... Mira, hasta ahora ahí. Mismo, por ejemplo, en el streaming se está viendo un gameplay de No Man's Sky que enseñaron y es cierto que está vacío, pero entiendo que también la gracia será ver las especies de cada planeta, o sea, no solamente perderte por el espacio, sino ver las plantas que hay, no sé, algo tendrás que hacer, ¿no? Aparte de, sí, pues eso, convivir pero, con la especie uf. Autóctona. También te digo que me recuerda mucho, o sea, me dices que es Firewatch, y menos por el arma que se está viendo ahora, que ya se acaba de esconder y la torre, y yo me lo creo, ¿eh? O sea, la misma paleta, prácticamente, sí, esos sí, naranjas. Sí. Sí, pero es verdad. Este juego es complicado, ¿eh? No es complicado. Sé, antes estaba más convencido con él, pero a medida que está pasando el tiempo, se sigue retrasando. Y el precio, también el precio que va a salir. Sí, sí. Cada vez me estoy alejando mucho de él. Yo soy cauto. A ver, que tiene potencial es un hecho, pero veremos en qué se queda. Yo, desde que se anunció, creo que he sido el único que lo sigue defendiendo. Porque, bueno, pues de verdad que creo, a ver, a mí es que el precio no me extrañó, yo no pensaba que fuera a costar 15 euros, 20 euros, yo lo veía un juego con todas las de la ley, no lo veo un indie, que es un indie a medias, no sé, es el debate de siempre, ¿no? Pero yo creo que puede ser un juego grande, no sé, ya veremos, que sí, que tiene el rollo ese procedural que no cuesta mucho hacerlo, ¿no? Porque se genera automáticamente. Pero no sí, sé. Pero a ver, también mira, Jano nos dice, no es un juego de acción, sino de exploración. Hay que tener claro ese concepto. Sí, claro, es de claro, exploración, pero claro. Es que estás explorando una pradera constantemente, no, pero donde hay por, algunos por eso bichos. Digo de coleccionar bichos, plantas, no te digo un Animal Crossing, pero que sí que vayas viendo qué hay en cada planeta, ¿no? No sé. Pues eso, explorar. Pero, uff, es que me dices que esto es de exploración y lo comparo con, yo que sé, Xenoblade. Y pero no por el no, tamaño no, ni no mucho tiene menos. Nada que ver. Pero, no, pero es que exploración para mí no solo. Solo han mostrado praderas. O montañitas. Vale, pero Tony, tú imagínate, ¿vale? Tú estás en un punto de la galaxia y otro jugador, yo mismo, en otro punto de la galaxia. Tú vas por planetas y descubres en un planeta una bandera con mi nombre. No me digas tú que eso no mola. O sea, que a realmente ver. Tú estás explorando o descubres otro planeta eso en es el mucha que... coincidencia. Bueno, sí, porque el espacio es enorme, pero otro planeta en el que hay claro. especies que son robots asesinos que te quieren matar. O sea, la gracia está en que hay en cada planeta, ¿no? Como en Super Mario Galaxy había un planeta con forma de Pokéball, pues aquí también habrá cosas muy diferentes entre sí. No sé. Sí, pero es el hecho... Es lo que sigo diciendo, lo he visto muy vacío. No han enseñado algo que no diga esto está vacío. Por ahora. Espero que el juego realmente tenga mucho, pero no sé. No sé, ya veremos a ver qué sale. Yo me mantengo cauto, sin más. Tampoco voy a decir que lo voy a pagar 70 euros de salida porque no lo voy a pagar. Pero no voy a decir que es una mierda sin jugarlo. Más cosas, venga. Call of Duty, Infinite Warfare. Sabemos que ahora que le ha quitado la exclusividad a Microsoft... Durante esta generación, vamos, joder, vamos a ver muchísimo Call of Duty, ¿eh? Lo veo. A ver cómo nos lo venden. Sí. Yo, o sea, en los DLCs hay exclusividad temporal, pero si hubiese exclusividad temporal en el juego en sí, ahí se arma la de Dios. Hombre, pero vamos a ver, ellos no son tontos, ¿sabes? Van a vender. Venderán más sensor en Play, pero ¿por qué van a renunciar a Xbox, ¿sabes? No, pero es una hipótesis, obviamente. Ellos venden muchísimo más que cualquier cifra que les pueda pagar Sony. Pero, bueno, ¿qué queréis decir de Infinite Warfare? No sé, pero yo más que nada... Es complicado. Pero, además, ya metiéndonos en el ajo, también lo que han hecho con la saga, ¿no? Ya hasta dónde la han llevado. Ya se parece más a Halo que a todo lo que había antes. Ya, si era futurista antes, ahora ya han pasado el límite. Ya ves. Sí, no sé. No sé. Bueno, venga, vamos a continuar. Que al final el pre-E3 va a ser más largo que el E3. Me estoy dando cuenta. Más cosas. Mira, ahora mismo se está viendo en el streaming el trabajo de Media Molecule, Dreams. Yo le perdí la pista. Ha sido ahora cuando he visto el vídeo, cuando me he acordado. También un buen momento para que Media Molecule enseñe su trabajo, ¿verdad? Le tengo unas ganas a Dreams. Es que es arte. No sé de qué va, pero es que es arte. Vale, vale. Un argumento un poco extraño, pero vale. Sí, no sé, es que... No, es que estéticamente no es nada a lo que yo haya jugado antes. Y es como medio Tim Burton, como con Clay Motion, no sé. No sé, lo veo... Y si lo hace Media Molecule es sinónimo de calidad, por supuesto. Pero no sé, es que estéticamente habéis jugado algo parecido. No. A lo mejor películas de animación sí he visto así. Claro, películas sí. Películas sí. La novia cadáver, a lo mejor, pero... Mm. O de ese rollo, pero es que no sé. Es que estoy viendo el osito, de verdad, con su cría, o sea, que, por Dios. Es precioso. No, es increíble, es increíble. Pero es cierto que yo no suelo conectar mucho con los juegos de Media Molecule. O sea, veo las intenciones, pero no sé si es que yo no sé hacer buen uso de las herramientas que dan o tal, que no llego mucho a conectar con ese tipo de juegos. Pues te recomiendo el Tearaway, creo que está a 10 pavos ahora si tienes el Plus. Ah, mira. Vale, vale. Y yo con ese creo que es la única razón por la que no revendería mi Play 4. Imagínate lo que Dios, te digo. Dios, lo que me estás contando, ¿eh? Te lo juro. Increíble. Vale, vale. Bueno, está bien. No sé, Aitor, ¿a ti qué te parece este Dreams? Pues, la verdad es que no me llama mucho, sinceramente. No me llama. Y, bueno, Media Molecule, pues ya sabemos que hace sus cosas más especiales y tal, siempre busca ser original, pero en este caso a mí no me llama mucho. Vale, pues venga, vamos a continuar. Más títulos, Destiny 2. Destiny 2 sabemos que va a ser el momento, una futura expansión ya no, porque ellos mismos han dicho que van a pasar a una nueva parte, una nueva experiencia de Destiny. Ahora viene el comentario de, pero Destiny no iba a durar 10 años, y otra vez tengo yo que decir que no, que es la experiencia Destiny. Es que siempre se repite lo mismo. Bueno, Destiny 2, ojalá, ¿eh? Y además, lo comentábamos antes fuera de micro, para PC, ¿eh? Porque sé que muchos de vosotros lo preferiríais jugar en PC, que es lógico. Es que yo Destiny no lo he disfrutado bien todavía, sí. Porque a pesar de que no me he comprado lo de Rey de los Poseídos y tal, es que no pago el plus. Y si no pago el plus, no tengo acceso a las misiones tochas. Claro, pero bueno, es que eso es otra movida. Ahora el tema está en que si permiten jugar a la gente en PC, serán servidores independientes, los unirán por el tema de que es ratón y teclado. Que eso son facilidades en un shooter. Sí, yo creo que no los unirán, que sí, sean independientes. Hombre. No hay crossover. No va a haber crossplay ni de coña. Uh-huh. Bueno, pues a ver, yo entiendo que para el año que viene saldrá. Este año ya nos olvidamos. Otra gran actualización puede ser que sí, ¿eh? No expansión, pero actualización gorda puede que sí. Toque ahora. No sé, Frank que juega mucho Destiny. Lo que ya no sé Destiny. Si podrás coger todo progreso del 1 y llevártelo al 2 o serán completamente distintos. O sea, te obligará a empezar de cero en Destiny 2. Pues yo espero y deseo... Ahí va a estar un kit de la sí, de la eso cuestión. Es verdad, porque yo al menos no me gustaría sentir que he perdido horas para nada. ¿Sabes? Me gustaría seguir con la progresión de mi personaje que ya me he hecho. Pero es buena cierto, pregunta. Claro, y muy bien pensado. Esa experiencia a 10 años, claro, a lo mejor es a 10 años, pero todos partiditos año a año. Y eso ya no mola tanto. No, no mola, es verdad. Bueno, no sé. Vamos con más... Oh, es que ahora vienen los rumores... Dios, muy gordos, lo he dejado para el final. Madre mía. Tenemos un Uncharted en la calle, pero... Oye, ¿The Last of Us 2 o es demasiado pronto? Tráiler, sí. Juego, no. Hombre, juego todavía no. No, juego no. Pero un anuncio, o sea, que digan, estamos trabajando en The Last of Us 2. ¿Lo veis de verdad tan claro? Sí. Hombre, que es cierto. Te digo lo mismo que con el del Scrolls. 10 segundos. Ya está. Vaya. Y se cae el. 10 no, pero. Se cae la gente. Sí, no, claro. Pero a ver, que están trabajando en él, seguro. Por narices. Como con el del Scrolls, seguro. Pero que lo vayan a mostrar es la duda. Yo. A ver, yo realmente diría que no. Pero quiero que sí. Yo qué sé. Si muestran God of War 4, creo que. Uf, es que serían demasiados bombazos, ¿eh? Y mira que el año pasado tuvimos 3 seguidos, pero. No sé. Es que sacar tantas cartas a la vez. Que se dejan para el año que viene. Pues todos los lanzamientos que no han sacado todavía. Claro, bueno, es que bueno, si anuncias God of War 4 y en la misma conferencia de Last of Us 2. A ver, es cierto que tuvimos un guiño en Uncharted 4 de Last of Us 2. Bueno. Posible guiño, ¿no? No sé. Sí. Pero bueno. No sé. A ver, yo, honestamente, a nivel personal, preferiría algo nuevo por parte del estudio. Pero entiendo que The Last of Us es un juego que mucha gente le encantó. Mejor juego de la historia para muchos. Para mí no, ¿eh? Pero porque. No sé, yo no lo vi tan. O sea, es un buen juego, es innegable, porque viene de quien viene, pero. De la historia. Pero no me marcó tanto. Preferiría algo nuevo de ellos, la verdad. Pero lo entendería porque da dinero. En fin. Por aquí preguntan, ¿es necesario The Last of Us 2? ¿Ves? Y yo respondo sin hacer spoilers. ¿Con el final que tiene? Sí. Pues yo te digo, yo digo que no, venga, por llevarte a la contraria. Que sí. Los cojones aquí. A ver, el final da pie a una segunda parte. Vamos a dejarlo ahí. Estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría que hicieran algo diferente porque tienen potencial. Y además yo quiero ver a Ellie adulta, no, pero 16, 17 años. Y controlarla y ya, vamos. Y ya, pero yo creo que es el sueño de muchos fans. Hemos de visto también la evolución de Naughty Dog como compañía, ¿no? Los Crash Bandicoot, los tres primeros, dijeron, ya está, hemos cumplido un ciclo, no volvemos a hacer Crash Bandicoot. Bueno, por ahora, ¿no? Jak and Daxter, sacaron los que sacaron, hemos cerrado un ciclo, vale. Uncharted, igual, The Last of Us, no sé, bueno, ahí está. A ver, también un juego que se llama Lo Último de Nosotros. Sí que antes de jugarlo ya hacía la coña, pero ¿y cómo se va a llamar el siguiente? It Wasn't The Last of Us o una mierda de estas. Bueno, que, pero es que... No, yo quería hacer un apunte, no sé si por mi pronunciación o qué, pero una vez dije The Last of Us y alguien entendió as como culo. Hombre, es una versión que podíamos estudiar, producirla, pero... Me hizo mucha gracia. En fin, pues eso, era un pequeño apunte, lo siento. Y nada, si os parece vamos a pasar al último de los rumores, porque si no, no avanzamos y esto va para largo. Crash Bandicoot, vimos esa camiseta de Crash el año pasado, de verdad, que fue un caramelito, ¿no? Para al final nada. ¿Será este año el adecuado? Más que un caramelito, con la talla de camiseta y ese tío era un bizcocho. Pero es que si están troleando así el personal a los fans, yo es para matarlos, ¿eh? Bueno, Tony, yo me acuerdo de la chapita que llevaba Reggie de Metroid, ¿eh? En aquellos y premios. También es para matarlo. Claro. También es para matarlo, sobre todo si la llevaba por el Federation Force. Ya ves. Pero bueno, a ver, con la de. Creo que llevaba una de Pikmin y eso sí que se vio, que salió el 3 sí. Y tal. Pero sí. Es que me parece feísimo. Incluso esto. La máscara de Majora antes de uh-huh. sacar el. El remake. Sí, estaba en A Link Between Worlds, sí. No sé, el problema es que... yo lo veo, creo que en algún momento va a volver Crash. Pero es que los derechos los tiene Activision, creo, o sea... ¿Quién lo va a hacer? Ese es el tema. A mí me gustaría que lo hiciera Insomniac. O sea, después del trabajo que ha hecho con Ratchet & Clank, honestamente, creo que podrían hacer un reboot en condiciones de Crash Bandicoot. Me gustaría, pero es soñar. Yo, o sea, esta a lo mejor me gano en enemigos por esta pregunta, pero ¿no creéis que el personaje de Crash es feo? Uf, madre mía. Es que ve cómo lo tienes. No te puedo tomar en serio. No te puedo tomar en serio. No me gusta, es un montón alargado. Claro que sí, te gusta Watch Dogs, te gusta Sonic Boom y no te gusta Crash. Vale, venga. No, a ver, pero, joder, ya estamos con la demagogia. Ya. Pues mira, Sergio, tú que le ves impedimento porque la licencia es de Activision, yo creo que con la buena relación ahora que hay con Activision, el Call of Duty en exclusiva y tal, oye, mejor que ahora, o sea, nunca ha estado mejor para sí, poder hacerlo. Es verdad, ¿eh? Y además es que ellos saben que es una licencia que si ellos mismos quieren estar a la altura a nivel de anuncios que el año pasado, que fue The Last Guardian y todo esto, un Crash Bandicoot yo creo que estaría al nivel, ¿eh? De anuncio potente, digo. Sí, si le dan el tratamiento que le han dado a Ratchet & Clank, no claro. En el sentido de que era un reboot, sino en el sentido de que juego no muy largo, juego para fans, juego muy bonito, con muy buena jugabilidad y a precio reducido, yo veo ahí un buen sitio. Pues sí. Bueno, pues ahí se queda el tema. Vamos a continuar ahora con la conferencia. Bueno, la conferencia de Nintendo. No, porque no hay conferencia. Lo que sea que tiene Nintendo, porque promete. No saben ni ellos. Ay, tú lo has dicho, si es que no lo saben ni ellos. Nintendo. Primero abandonaron las conferencias, luego los Nintendo Direct, y ahora directamente hacen el Treehouse y ale. En fin, recordamos que va a ser la última de todas, el 14 de junio a las 6 de la tarde, y mostrarán algunos juegos de los que ahora vamos a hablar, pero sobre todo, yo creo que el plato fuerte, Zelda U. ¿Creéis, de verdad, lo pregunto porque me lo he cuestionado, que todo este cambio de solamente un Treehouse fue porque escarmentaron del año pasado y ya pasan hasta de los Direct, o qué ha pasado ahí? No deberían. De hecho, el último Nintendo Direct yo creo que fue mucho más digno que el último Digital Event del año pasado, de E3. En serio lo digo, ¿eh? Era complicado. Es que el contenido estuvo bien. No sé. No sé, y que también hay que decir que... Yo tampoco creo... Que no es eso, ¿no? Es que... Yo tampoco creo que sea... Nintendo ha hecho en el pasado malas conferencias y se ha recuperado. Yo me acuerdo de la señora aquella que tenía en la Kami Way esta, que cada vez que salía, hace ya tiempo, ¿eh? La época de Wii, que aquello era horrible, era venderte una cosa muy infantilizada. Por eso digo, yo creo que no tiene nada que ver eso. Y la última noticia que yo tenía del E3 del año pasado fue de Iwata, fíjate, el pobre, diciendo, vamos a tener en cuenta las críticas de este año. La han tenido tan en cuenta que ni han hecho un direct. Ostras. Mira que yo recuerdo ese E3 de Nintendo hace años, que se disculparon porque fue muy casual y no gustó a nadie con el Wii Music. Pero es que casi que, o sea... ¿No me haces una conferencia? Vale, me jode. Pero por favor, no hagas lo que parece que estás haciendo. Que parece que están reculando en plan, bueno, vale, sacaremos Pokémon Sun and Moon, el Pokémon Go, tal. Sacad algo más. Si, tenerlo lo tienen. Pueden perfectamente enseñar cosas del nuevo Paper Mario, de muchas cosas. Yo es que creo que el principal motivo por el que no hacen direct es porque no les queda contenido para Wii U. Y como no tienen las narices de presentar en X todavía, están tan tienen tan poco contenido que dicen, bueno, pues os sacamos el Zelda, que es lo que más grande tenemos, nos queda hasta NX, y con eso os contentáis. Pero es claro, que sí que lo tienen. El Tokyo Mirage Sessions. Por favor, Tony, te acabas de descalificar tú mismo. Que no, pero si no lo has jugado. No has dicho que no descalificarías ningún juego que no hubiese jugado. Pero Tokyo Mirage Sessions, ¿tú crees que es un juego para un E3, un público occidental? ¿Me lo pones como plato fuerte? Por te favor. Te lo pongo que así. Venga ya, tío, pero ¿qué me estás contando? Fuera de a aquí. Ver, escucha. Tienes el Tokyo Mirage Sessions, tienes el Paper Mario. Por favor, de verdad, de verdad. Tienes el Zelda U, tienes Paper material. Mario. Tony, Paper yo Mario tiene muy de buena verdad pinta, que te aprecio, pero creo que no estás siendo objetivo. Honestamente te lo digo. No hablo de calidad, hablo de cantidad. Yo honestamente creo que, como dice Aitor, a nivel de catálogo está muy desierto este año. Fue ya el año pasado y recuerdo que estaba ahí. Y de hecho el retraso de Star Fox parecía que era para alimentar un poco este año. Así lo pienso yo. No, el retraso de Star Fox ha sido porque el juego entonces era lo que era. Bueno. Y lo que ha salido, no digo nada. En fin, vale. No digo nada. Si no lo sabes. Vale, verdad, llevas toda la razón. Pero yo creo que este año no tienen catálogo. Ellos mismos lo han dicho y van a presentar solamente el Zelda U y los títulos que lo van a acompañar al final, ese Pokémon, Monster Hunter, son de 3DS, ¿eh? Son de 3DS y la mayoría de títulos que ya han salido en Japón. Y última hora. Claro. Sí, a última hora porque han visto que es que los matan si solo. Claro, pero muchos títulos han salido ya en Japón. Pokémon no, obviamente, sí. Pero Dragon Quest 7 ya salió. Monster Hunter también. Quiero Tokyo Mirage Sessions. Tokyo Mirage Sessions, o sea que no me quieras vender la moto. No hay moto que vender. No, pero es que en cuanto a cantidad podrían hacer algo decente. Yo estoy seguro, calidad es otra cosa. Pero cantidad... Yo qué sé, tío. Yo lo que sí me extraña es por qué no ha elegido Nintendo L3 como escenario para presentar NX. Yo tampoco lo sé. Una cosa es que la lancen después porque quieren tener mejor catálogo, vale, pero enseñala ya, tío. Hombre, es que son más raros que un piojo verde. Es que no tiene sentido. Sí. Y no te creas que me gusta mucho el formato en el que van a enseñar por fin Zelda, ¿eh? Porque, ¿qué van a hacer? ¿Van a mostrarnos así de golpe, sin anestesia, gameplay? Porque, por favor, yo me espero un tráiler digno. Claro. Bien hombre, hecho sí. Para joder, presentarte es que, el nombre sí. Final y todo. Pero si, no que descafeinado. Claro ¿no? Que sí, Aitor, pero si lo sabemos. Si no hemos tirado 3 años, 2 años, yo qué sé, con un único gameplay en una pantalla al fondo, ¿sabes? Recluida, y ahora de repente vamos a tener 3 horas de Treehouse a tope. O sea, ¿qué me estás contando? Un punto medio, ¿no? Spoiler y era un gameplay tope, más vacío sí. Que el No Man's Sky, ¿eh? Sí. No sé, yo me preocupa mucho, la verdad. Ahora se pasarán con los spoilers, como siempre. Pues sí, está clarísimo. Pero creo que Zelda se mereció una presentación a la altura. Aunque sea un direct como han hecho con Smash Bros. Solamente del Zelda. Pero un formato que no sea claro. Tan a pie de calle. Yo no quiero ver a un señor que está por allí jugando fatal, por cierto. No, sí. Claro. Que no sabe ni jugar. Claro. Mira, el tema del direct no exclusivo para Zelda. Es que si lo hicieron con el Wonderful 101, Zelda se lo merece, pero más todavía. Ya ves. Es que. Y Bayonetta tuvo uno y un montón. Pero no entiendo, Kimishima se supone que era un tío, un hacha en los negocios, tal. Y creo que todas las decisiones que está tomando, creo que están equivocadas. Son malas. El gran paso ese de Iwata, de tender la mano a los jugadores, ¿no? Con ese formato, lo ha perdido. Totalmente. Lo ha perdido todo. No sé. Es que donde lo está haciendo bien, Kimishima únicamente, es en los móviles. Bueno, y Mitomo, no quiero hablar de Mitomo, que lo ha abandonado todo Cristo. Bueno. Sí, no, pero yo qué sé, lo único que han hecho, o sea, han dicho que para móviles habrá Fire Emblem y Animal Crossing. Que Fire Emblem llevo tiempo diciendo, para móviles no pasa nada, porque es un juego de estrategia en el que no prima el tiempo, la acción, no se te mete encima, es piénsate qué movimiento hacer, vale. Animal Crossing, bueno, experiencia social, vale. Pero es que es lo único donde lo ha hecho bien, en los móviles, tiene huevos. Claro. A ver, estamos en una Nintendo, yo creo, de transición. Que todavía no sabe muy bien a dónde va a tirar. La veo muy perdida. Pero es que no lo saben ni ellos. En obras. ¿Claro? Está en obras. Aún así, también te digo, yo a Nintendo no la considero que vale 3 este año. Me da igual. No, o sea, es verdad. Realmente sí está allí y tal, pero yo no la considero. Llevas razón. Cuando diga, ¿quién ha ganado el E3? Nintendo para mí ni gana ni pierde, ni está. Pero también te digo que van a presentar el juego que más ganas le tengo. Sí, no, pero a ver, yo la he metido aquí un poco por decoro, ¿no? Porque quiera que no es Nintendo. Pero sí, es cierto, sí, claro. Es obviamente. Cierto que no tiene, sí, claro, conferencia, claro. Ni tiene nada. Y me preocupa mucho, honestamente. Y luego de cara a NX, pues igual. O sea, yo recuerdo cuando enseñaron Wii U por primera vez en aquel E3, que yo recuerdo que tuve que hacer la cobertura del E3, hacer las noticias y tal, y lo vendieron tan mal en aquel momento que yo recuerdo que dije que era... que un nuevo mando, o sea, no se sabía muy bien lo que era. Entonces, es cierto que no tienen buenas experiencias enseñando consolas nuevas, y a lo mejor han dicho, pues oye, no nos merece la pena meternos en este fregado. Pero aún así no lo justifico. Sí. ¿Os esperan a Tokio a presentarlo en alguna feria de Tokio o algo? ¿En el Tokyo Game Show? El Tokyo Game Show es lo que han dicho, pero es que qué tontería es esta. Sí. No está presentando algo para el mercado oriental solamente, es para todo el mundo. Ya. Hombre, dice Doxer ahora mismo que NX no lo presentan para que la competencia no se copie en cosas. Recordad que falta medio año o más, o menos, para salir. No sé, yo creo ¿Pero que... ¿Pero qué se van a copiar? ¿Qué se van a copiar? ¿Quién se va a copiar? Pero si Scorpio le va a quitar. Claro, tienen suficiente ya con intentar colocar la Scorpio, si existe, y la Neo, si existe, en el mercado, como para intentar copiar ahora algo nuevo. Venga, hombre, no, menos. Qué va. Yo qué sé. Yo es que todo una incertidumbre constante que me preocupa mucho. En cuanto a los juegos que vamos a ver, vamos a hablar de Zelda U, por supuesto. Yo qué sé. Se ha dicho tanto sobre Zelda U que si va a beber de juegos occidentales como Skyrim y cosas así, que no sé, de verdad. No sé tampoco qué esperar. Porque no me quiero decepcionar como me pasó con Skyward Sword. Me da un miedo a mí Zelda U, pero un miedo. ¿Y soy el único que ve un Nintendo Direct a última hora? No, yo no lo veo. Pues pero yo última hora lo estoy viendo, ¿eh? En antes plan, de un mes. Es que quedan 9 días. No, digo para el E3, en plan... Nintendo Direct, anuncia 2 días antes. Se anuncia con tiempo para que la prensa esté preparada, hombre. Yo lo veo, ¿eh? Yo te lo juro, yo lo estoy viendo. Pues dime dónde lo estás viendo, porque... No, yo no lo veo, pero sí que veo que de aquí a que salga el Zelda, sí, hay un Zelda Direct. Eso sí lo veo. Eso sería lo coherente. Para otoño, invierno. Es que lo coherente ahora mismo Nintendo no existe. Qué pena, ¿eh? Pero me molesta porque no quiero que la gente piense que nosotros tenemos algún tipo de odio hacia Nintendo. Yo creo que todo lo contrario. O sea, que aquí todos somos muy partidarios de Nintendo. Sí. Por eso nos duele más. Sí. Posiblemente. Exacto, yo mi Wii U no me arrepiento nada de tenerla, 3DS tampoco, a pesar de que hace mucho que no la uso. Play 4, en cambio, sí. O sea, Nintendo y yo no estaría aquí en este podcast si no fuese por Nintendo, que os lo diga Sergio. Sí, es verdad. Ni ninguno, o sea que... A ver, a lo mejor llega el Treehouse... Ni ninguno, sí, te iba a decir. A lo mejor llega el Treehouse y nos deja con la boca abierta. Splatoon, yo me acuerdo que me tragué todas las emisiones del Treehouse, pero vamos, del tirón, porque era divertido de ver... Pero Zelda, que precisamente es un juego de un solo jugador, que no es multi ni nada, no le veo yo la gracia de ver a alguien jugando con un mando y encima escuchando una vocecita en japonés que detrás. Te spoilee cosas. Y que te spoilee cosas. Mal spoileada. A mí me sirve que a mí me spoilee cómo se pasa un templo. Ya ves. Es que me revienta. También te digo que eso de que no es multi lo has dicho tú. Porque es que imagínate que dicen que habrá un multi. No, por Dios. No. Es que imagínatelo. Eso es tocar la fibra. Yo qué sé, no sé, es que de verdad, está diciendo cosas que es que prefiero ni pensarla, honestamente. Me estás poniendo malo. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con ese Zelda U. Tenemos ese Pokémon Sol Luna que hace poco se vio más contenido, los continentes y demás. Yo hace mucho tiempo que estoy desconectado de Pokémon, me compré el X y a partir de ahí yo es que ya no me apetece. Yo me compré el remake del rojo, no, del Rubí Omega. Rubí. La edición está especial, la jugué, me gustó como remake, pero como Pokémon no me enganchó y la vendí. Ahí se acaba mi historia. Pues fíjate, pues eso es. Pero bueno, entiendo que hay mucha base de fan, me parece respetable y comprensible, y ahí estará el juego. Más juegos, ya hemos mencionado antes, Monster Hunter... La gallina de huevos de oro. Monster Hunter Generation, ya ves. Joder. Yo qué sé. Es que Generations ya directamente... El juego en Japón se llamaba X, pero X de cross, de cruce. Y es que ya es una seña más de que Capcom está pillando reciclado de todo y te lo está vendiendo. Es que con Resident Evil ha sido así y con Monster Hunter ha sido así desde hace ya 3 Monster Hunters a lo mejor. Que han puesto de nuevo el salto en el 4. Yo, sinceramente, Capcom... La veo mal, la veo muy mal. Bueno, es que yo veo todo tan mal, a Nintendo particularmente. Porque Capcom, bueno, pues tiene sus cosillas y quiera que no, no es una compañía como Nintendo de tanto nivel, ¿no? Pero bueno, dice Doxer que recordemos que Nintendo siempre ha sido la principal compañía que ha sacado tecnología nueva y las otras compañías la han copiado. Recordad el chupachuz de Sony, sensores en mandos. Bueno, Nintendo ha sido experta, y no lo digo de forma para meterme con ella ni nada, sino como algo bueno, de utilizar tecnología antigua y vendértela como algo nuevo. Quiero decirte, las pantallas táctiles no era una cosa cara, pero no se había utilizado, el sensor de movimiento igual. Y creo que es un movimiento inteligente, y con NX, lo he comentado en alguna ocasión, en algún debate que he tenido, yo espero ideas nuevas. Ya que Nintendo va a seguir así, yo no me la veo ya en un mercado hardcore compitiendo con los demás. Soy honesto, ¿eh? Me encantaría tener multiplataforma, pero si no, oye, que vuelva a repetir un Wiimote, no un Gamepad como el que sacaron en Wii U, que al final era que no se atrevieron a dar el paso, ¿no? No era ni demasiado rompedor, ni demasiado nuevo, ¿no? Ni conformista, ni nada. Yo quiero un Wiimote nuevo en condiciones. O sea, una idea revolucionaria. Sí, sí, no, realmente. Mira, y dice Doxer ahora, Nintendo creo que es inteligente, se va al mercado de móviles, que es donde hay dinero. Sí, pero es que Sega también lo ha hecho. Sega lo está petando con el Sonic Dash y tal, pero... pero es que no es la Sega que teníamos antes. No es esa Sega que te hacía un juegazo. Alien Isolation ha sido la productora, pero no ha, o sea, el publisher, pero no lo ha hecho Sega. Ha sido Creative Assembly, si no estoy equivocado. Hace tiempo que no nos da un Sonic en condiciones, desde el Generations. Uf, no sé, son tantas cosas. Uh-huh, es verdad. Bueno, pues eso. Ah, también tengo aquí apuntado, que me enteré hace poco, que en el Treehouse va a haber una ronda de preguntas y respuestas a los desarrolladores de Pokémon GO, que es otro paso en móviles. Bueno, mira, por ponerle la punta a este Treehouse, ya está. Que vamos también a te he apuntado que hay Sonic Boom Fire and Ice, pero obviamente no le has hecho caso con un juego es que, tan bueno. A ver, si quieres rompo la cuarta pared. Es que todo lo que has apuntado no lo he visto porque me he imprimido el guión, ¿vale? Entonces, ajá, amigo. No he visto nada, pero venga, que hay un Sonic Boom, ¿no? Tu juego no, favorito. Sí, era para joder nada más. Me da ah, vale. No, pero se ve decente, ¿eh? Bueno. Bastante decente, a ver lo que sale. Pero si es que, Tony, has perdido credibilidad. Tienes que hacer algo que para recuperar. Sonic Boom para mí es un chiste, hombre. Bueno, vale. Pero lo de que se ve decente no lo digo en broma, ¿eh? Puede estar bien. Ya, no, sí. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar a Nintendo, ya que no tiene mucho más que ofrecer. Y vamos a ir acabando, aunque todavía queda quizás ese rincón desastre, que es el tema de los multiplataformas y juegos aparte, que no sabemos dónde caerán. Así que vamos allá. Y bueno, posiblemente vamos a empezar con uno que a Tony a ti te va a gustar. From Software parece ser que va a tener un evento un día antes del E3, o el mismo E3. Me estaba riendo porque antes, documentándonos sobre los temas o juegos que se van a presentar, no es From Software, El titular es trampa, que dan en todos los medios. Es Kadokawa Games, que digamos que es una desarrolladora asociada o que ha trabajado en los títulos de From Software. Entonces la gente dice, un nuevo Dark Souls, un Bloodborne 2. Yo no lo veo. Que yo sepa, Miyazaki ha dicho adiós a los Souls. Me alegro, o sea, no quiero que acabe como Kojima. No sé qué habrá de nuevo. Pero si estos genios han podido hacer una cosa tan buena como la saga Souls, espero algo bueno de ellos. Aunque no sean, obviamente no es From Software como tal, pero relación hay. Quién sabe si la influencia está ahí o si no. Aún así, oye, lleva el sello From Software, estaré mirando. ¿Y tú crees que Miyazaki va a hacer toda su vida, no Dark Souls, pero ese estilo de juego? ¿O puede hacer otra cosa diferente? No, yo creo que no. Yo creo que incluso nos puede sorprender con algo colorido e infantil. O sea, puede pasar de todo. Sí, a ver, sí. Lo digo de manera exagerada, pero puede pasar de todo. Oye, pero From Software no fueron los que colaboraron en este juego de gatito de Monster Hunter o algo así. Creo que sí. No lo sé. Creo que sí. Pero son los que hicieron Armored Core, por ejemplo. Bueno, pues ellos colaboraron en un juego de gatos de Nintendo 3DS. Lo voy a buscar mientras estamos hablando, ¿vale? Para no hacer un poco los de ridículo. Los de ¿sí? My Pet o algo así. No. Mira, lo tengo delante. Un juego que sacaron en un direct de que era de los gatos de Monster Hunter, ¿vale? Se quedó en Japón. Que lo hicieron From Software. Ahora te lo voy a pasar por el chat y lo compartiremos después con los demás. Hostia. Porque sí, sí, con los felines hicieron un juego. Además que me acuerdo que lo trajimos aquí al programa. Pero bueno, aparte de From Software, podemos hablar también de Capcom, ese Resident Evil 7, llevamos por el 7, la vuelta a las raíces, siempre se dice lo mismo, ¿no? ¿Seguro la vuelta a raíces? A ver si... Es que el 6 fue... yo el 6 no he podido jugar más de hora y poco, de verdad, es infame. Es terrible, terrible. Qué mal juego, por Dios. Es que ese no lo quiero ni regalado. Y ahora lo han sacado en HD. Que tiren por el Revelations. Para mí los Revelations estaban muy bien. Es verdad, estoy de acuerdo. Pero es que, claro, pensemos que ahora Capcom cumple 20 aniversario con la franquicia. También lo comentamos en el programa que van a hacer un musical, van a sacar una fragancia, un perfume con olor a zombie. No es coña. Ay, ¿cierto? Sí. Claro. Qué asco. Y me tenemos... da mucho asco, aunque huela bien. Tenemos este Resident Evil 7 que yo de verdad creo que lo van a anunciar. Está alguna conversación ha habido por ahí que se ha dicho. Y luego Resident Evil Umbrella Corps, este juego multijugador online que sacaron. De mierda. De mierda, que no le interesa a nadie, pero estará. Es que tal cual. Es que me parece insultante que al principio ponga Powered by Unity, pero ¿qué mérito tiene hacerlo con Unity, que lo hago hasta yo, desde mi casa, literalmente? Hombre, pues es más barato. Capcom tampoco está para tirar el dinero, ¿eh? Pero es que no hace falta que pongan lo de Unity. Están dando publicidad gratis. No tiene sentido. Y la versión de Unity para empresas no te cuesta tanto como para tener que ir a Unity y decirles, oye, por favor, hagamos este trato porque no me llega el dinero. Es que no lo entiendo. Uh-huh. Es verdad, lleva razón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero de Capcom también hay más cosas. Tenemos Street Fighter V, que siguen con su cruzada, ¿no? Con su lucha personal para conseguir que devolver el nombre que tiene, ¿no? Ahora va a salir el modo historia, que al final el personaje de Ibuki que va a salir ahora lo han retrasado para tener un aliciente del modo historia. O sea, que todo eso supongo que te lo anunciarán también en algún momento. Supongo que en la conferencia de Sony. Digo, yo de Street Fighter no quiero hablar porque... ¿Por qué? Porque no. Yo lo siento mucho, pero es que estoy hablando muy mal de todo y no quiero más. Vale, vale, bueno. No, pero de verdad, le falta... El modo arcade, no sé si aún si ya lo metieron, pero de verdad, lo necesita como agua de mayo. Sí, yo le perdí la pista porque es que le tenía ganas en el lanzamiento, pero admito que me he desenganchado. A lo mejor ahora si me lo venden bien, pues oye... Será diferente. Pero bueno, hay más cosas. Venga, Square Enix, que este año, hay que recordarlo, no tiene conferencia propia. Y es lógico también, porque si recordamos el año pasado, todos los bombazos, la mayoría se dijeron ya antes. El remake de Final Fantasy VII lo dijo Sony, ¿sabes? Unas horas antes. Y quiera que no te corte todo el rollo. Pero bueno, Square Enix tiene muchas cosas. Fue una putada. Tiene Deus Ex Mankind Divide, que yo sé que aquí hay mucha gente que le gusta. Fran está pendiente de él. Alfredo creo que también. Serenion. O sea, ya ves, Deus Ex. Sí, mira, yo el año pasado la conferencia de Square Enix creo que es un ejemplo de que tiene muy buen contenido, muy variado, porque que la misma empresa te haga Final Fantasy Life is Strange es de mérito, pero no supieron gestionarlo. No supieron gestionarlo, el tema del ritmo no les iba bien, pero a la vez, o sea, soy el único que piensa que nos trolearon de una manera muy bonita con el tema de Kingdom Hearts, juego para móviles. Y no, de verdad, sí. Yo lo digo en serio, yo me reí mucho con esa gente, me lo pasé hasta bien viendo la... Final Fantasy World. Pues, oye, puede estar bien el juego, poca coña. Es fanservice total. Yo tengo amor-odio con Square Enix, la verdad. Creo que tiene buen contenido, pero es que luego, para algún lado la tienen que cagar, ¿sabes? Es el típico estudiante torpe que estudia, pero luego suspende. Con un 4,9. O sea, lo siento mucho. Me da mucho coraje. Pero bueno, es así. Yo espero al menos algo de ellos en la conferencia de Sony, quizás. Sí, no sé. A ver, tenemos este Deus Ex, que además hace poco sacaron un tráiler con actores reales, flipante. Que digo, madre mía, el dinero que se habrán dejado en esto, parece una película, ¿eh? Impresionante. Ostras. Tenéis que verlo, porque yo, que no soy muy de Deus Ex, a pesar de que me gustó mucho lo anterior, madre mía cómo te lo venden, ¿eh? O sea, la idea de una sociedad en la que van a existir implantes robóticos y que luego la gente va a tenerle miedo a toda esa gente, en fin, flipante, flipante. Más cosas. Nier, lo has comentado, de Platinum Games. Nier Automata, de Platinum Games. Uf. Mira, yo he visto un poquito del Nier anterior, creo que era exclusivo para 360, me parece. Y con lo que he visto del anterior y de este, y sabiendo que lo hace Platinum, es que le tengo unas ganas. Pero unas ganas, o sea, puede salvar a mi Play 4. Te lo juro, no, de verdad. O sea, veo muchos juegos que pueden salvar la idea de que me arrepiento de comprar la Play 4. Ya ves. Y este es uno de ellos. Luego somos los piperos, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, bueno. En fin. Pero bueno, es verdad, yo también estoy de acuerdo. Nier le tengo muchas ganas, porque creo que además el estudio que está detrás, lo que haga lo va a hacer bien, aunque haya tropezado alguna vez, pero bueno, no pasa nada. Hitman, sabemos que el nuevo Hitman es episódico, así que no sé, enseñarán el nuevo episodio. No le sigo mucho la pista, no sé si vosotros queréis comentar algo de él o pasamos. No le sigo mucho la pista. No, tampoco. Vale, pues pasamos. Kingdom Hearts 3. Supongo que sí que enseñarán más cosillas. Ahí está todo el equipo intentando sacarlo. Que hace, es que madre mía, el Kingdom Hearts 3 cualquiera diría que tiene una pila de juegos, ¿sabes? Que es el 3, pero es que detrás sí. Hay un montón. Sí, y dentro de poco vendrá el 1.8 HD Prologue, no sé qué. Digo. Que lo he visto por 60 pavos. 60 lo están pre-reservando ya. Madre mía. ¿Para cuándo le veis el Kingdom Hearts? ¿El mismo año que Final Fantasy Remake? Sí. No. Más adelante. Hombre, este juego hasta dentro de 3 años no va a estar. No. ¿En serio? No. ¿Tanto? Yo creo que el año que viene. Yo sí que creo el año que viene. ¡Hala! No, ni de coña. Yo estoy seguro de que no. Es que 3 años te vas ya, casi al final de la generación, sí. Por no decir después. Pero si es sí, que... mira, yo lo único, que espero, como no tuve Play 3, es que saquen los anteriores HD Remaster, pues, claro. Para que lo pueda jugar yo, porque es que si no... Pero Tony, también piensa que ha pasado tanto tiempo desde que se espera un Kingdom Hearts 3, que han sacado tantas películas de Disney que pueden hacer 500 juegos, ¿sabes? Es el tema, porque yo al principio pensaba, no van a tener personajes o universo, anda que no. Que han sacado Dios. Star Wars. Mira, yo creo que se va a ir Sora con Elsa a un bar de bolleras. Eso pienso yo. Ala. Ay, Dios mío, tenemos más cosas. Venga, Final Fantasy XV es fijo que va a estar. Se sabe ya, no hay ninguna novedad. Yo tengo mi edición coleccionista y nada, muy contento y muy feliz. Así que... Edición en singular, ¿eh? No en plural. Edición en singular. Quise hacerme un vendedor millonario vendiendo otra, pero no hubo suerte. La especulación no es lo mío. Pero bueno, muchísimas ganas. Creo que este es el juego que va a hacer que recuperemos la fe con Final Fantasy en general. Vamos, espero y deseo, porque gastándome 265 euros, pues tú sabes, un poquito duele. El año... Pero bueno. Ya tú sabes. Pero bueno. Para mí este va a ser uno de los mejores juegos de la generación. De la historia. No, hombre, sí. Yo creo que de la generación, si lo hacen bien, de verdad, ojalá. Sí, con que vaya 30 frames estables, es que no... Ya está. Claro que sí. Yo creo que todo lo demás que hay en la demo Platinum esta es maravilloso. Y además, también os digo que Tabata ya ha dicho que está trabajando en una versión para PC. Vamos, que les gustaría sacar una versión para PC, mejor dicho. Sí. Mejorada, o sea que ellos han dicho que de hacerla tendría que ser mejor que la de consola para justificar que salga en PC. Así que, y es que va a salir. Han estado tanteando el territorio de PC de una manera con los juegos estos de Final Fantasy antiguos. Sí, que de ha salido mucho de Final Fantasy ahora en Steam últimamente. Sí. Hombre, y Life is Strange también salió en Steam y algunos otros. Yo realmente creo que, o sea, sí o sí va a salir en PC. O sea, y este juego. Es demasiado tocho para que una consola lo mueva de la mejor manera a la que puede ir. Es cierto que el motor que tienen no es el mejor. No sé cómo a nivel de optimización a PC cómo lo harán, pero creo que el motor fue una cagada, el Luminous Engine. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos, ojalá, ¿eh? Yo querría que saliera en PC, aunque yo me lo voy a pillar en Play 4. Pero bueno. Más cosas. Final Fantasy VII Remake, ya lo hemos comentado, no vamos a incidir. I Am Setsuna, venga. Que Tony, tú sé que lo has visto hace poco, el nuevo tráiler y tal, y tiene pintaza, ¿eh? Es otro Bravely Default. Y la banda sonora tiene una pinta... No sé, yo lo tengo... Y claro, yo os lo pasé a ti a Serenion, porque dije, esto es para ellos. Pero es que a mí me gustó mucho también. No sé, yo lo veo muy bien. Es verdad. No sé, Aitor, si tú le has seguido la pista, lo has visto... Para nada, no lo conocía siquiera. Incluso, o sea... Pues si te gustó el Bravely, este juego es compra obligada, ¿eh? Al menos por lo que parece que promete. Porque es que parece otro Bravely Default, de verdad. Además, creo recordar que entre los desarrolladores está gente que trabajó en Chrono Trigger. O sea que... Hostia, ahí, sí, sí, sí, sí, hay gente que controla el tema. Y es que tiene una pinta a la vieja escuela. Que es cierto que Bravely Default, que a mí me encantó, la primera entrega, o sea, el Bravely Default, tuvo algunos fallos en cuanto a desarrollo, ¿no? A guión, quiero decir. Hay una cosa que pasa en un momento del juego que te jode todo. Pero bueno, este tiene muy buena pinta, yo le voy a seguir la pista, porque es que esto es lo que se le da bien a Square Enix, los RPG, honestamente. Eso punto fuerte. Sí, claro. Y vamos, ojalá que sigan por ahí haciendo cosas así. Más cosas, venga. Esto lo he puesto yo por poner, la verdad, porque escuché o leí una noticia el año pasado y la guardé y ahora la he vuelto a recuperar. Y es que recordemos que este año se cumplen 25 años de la saga Maná. Y a lo mejor va tocando un nuevo juego. Es cierto que no tiene a lo mejor un nivel de prestigio como un Final Fantasy, ni mucho menos. Pero, oye, al corazoncito llegaría. Pues, mira, es que era un juego, o sea, una saga, que uno de los juegos era Sword of Mana, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Que ese fue el que salió en Game Boy Advance. Luego pues salió... En efecto, no he jugado ninguno. Bueno. No me esperaba de ninguna manera que pusieses este juego. Pues fíjate, sí, hombre. A ver, es una saga que ha tenido muchas entregas, ¿eh? Desde Super Nintendo, creo. O sea, el Secret of Mana, Legend of Mana, Children of Mana, o sea, han sacado tantísimos. Y el último, de hecho, fue para móviles de aquella manera. Entonces, siendo el 25 aniversario, a lo mejor algo un poquito más de renombre. No te digo yo un presupuesto de la hostia, pero a lo mejor como Life is Strange, o sea, una cosa así tapadilla y tal, pues podría estar bien. No sé. Sí, pero ahora, sinceramente preguntándote, después de todos estos años que no ha habido uno nuevo... Te lo pregunto de manera chistosa, ¿habrá Maná o no habrá Nama? Vaya tela. Ay, Dios mío. No, pero en serio, realmente. A ver, yo no veo una base de gente pidiéndolo. No. Yendo a las puertas ahí, por favor, no, Maná. No, es verdad. Y a ver, Square Enix tiene muchas licencias ahí en la recámara. Posiblemente por encima de este Maná, pero bueno. Más cosas, venga, Star Ocean sí que posiblemente enseñen cosas nuevas porque sale este año, no me acuerdo de la fecha, pero sale este año. Otro juego de rol, si es que Square Enix está que... vamos. Así que también veremos cosillas. Y más, venga, más títulos. Para cerrar también Just Cause 3, posiblemente el DLC, que creo que está anunciado, así que también lo veremos. Supongo que entre la conferencia de Microsoft y la de Sony, más la de Sony que la de Microsoft, iremos viendo estos títulos, ¿no? De la compañía. Sí, claro. Porque si Square no hace lo suyo... Es el problema, ya lo tuve el año pasado porque fue la última, y es que cuando te toca ser el último y tus compis ya han anunciado tus cosas, te quedas un poco como... Vale, me has quitado todas las sorpresas. Sí, es una putada. A ver, también Square seguro que se llevó dinero por eso. Hombre, claro. Bueno. En fin, venga, vamos a ver la competencia de ese Final Fantasy XV al título de juego de rol del año, honestamente lo digo, que va a ser Persona 5. Van a ser los dos que van a estar peleando a muerte. El título de Atlus tiene una pinta, de verdad lo digo, brutal. Y a ver, le tengo muchísimas ganas de ver más gameplay, aunque aquí por supuesto no llega en inglés y demás. Pero bueno, eso no le quita que vaya a ser un titulazo. Y no luego sé. Me metes bronca por el Tokyo Mirage Sessions, que si es lo mismo, oye. Es otra persona. Oy, que es otra persona, oy, hombre. Oy. No me compares, por favor. Pero si es lo mismo. Si es lo mismo, fin. Tú has visto la jugabilidad y todo. Que es sí, persona. Que sí. Bueno, pues ahí está, ese Persona 5, a ver si lo vemos. Aunque a lo mejor, no sé yo si el E3 será el escenario idóneo, se lo guardan para el Tokyo Game Show, no sé nada. Y el regreso de Sonic. Tan sonado estos días, que han dado mucho la lata a Sega. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder por narices? La pregunta es ¿dónde? Porque si Nintendo no tiene conferencia, ¿en Sony a lo mejor? No sé. ¿Multiplataforma? Sí, no, eso está asegurado, sí, pero que será multi. ¿Dónde será multi, lo metemos? Sabe. Claro, ¿en qué conferencia? Es eso. No sé, a ver, yo de suceder, que sería la de Sony, digo yo, porque la audiencia japonesa, Xbox, ya sabemos cómo va. Pero a ver, que se está desarrollando un juego nuevo de Sony, que es algo que se sabe... Pero si tengo que apostar, para mí que se muestra en Tokyo Game Show, no aquí. Pero ya son ganas de seguir, joder, con Sonic, ¿no? Déjala descansar, piensa un poco lo que vas a hacer antes de ponerte a ello, ¿no? Porque después del batacazo de Sonic Boom, No sé. Pero eso no es un Sonic, eso es basura. Pero se llama Sonic, y era que no estás perjudicando pero, a la marca. A ver, pero es como comparar Super Mario Galaxy como Mario is Missing. O sea, no, vale, no vale. Es lo mismo. Bueno, pues nada. Y el último título que tengo aquí apuntado, porque lo dijo Aitor, no por otra cosa, el Lords of the Fallen 2. De verdad, yo no tenía ni idea de que se estaba desarrollando y efectivamente está en marcha. No sé si lo veremos en alguna conferencia. Está en marcha con otro estudio. Sí. Pero está ahí. Pero a lo mejor es el típico juego que vemos en los stands directamente, que no forma parte de la conferencia, ¿sabes? Puede ser. Posiblemente sí. Puede ser. A ver, yo primero no lo he jugado, sé que Aitor sí, tenía buena pinta, no a la altura era de un Souls. Era una buena introducción a los Souls. Y gráficamente era un portento, o sea, al menos los sistemas de partículas, los reflejos estaban muy bien. Y de hecho antes, documentándonos, ha vendido 900.000 unidades, casi 1 millón, ¿eh? Que está sí, muy bien. Que está muy bien. Bueno, pues ya veremos. Vamos a ir cerrando ya, porque al final nos ha quedado un programa larguísimo. Yo pensaba que iba a ser algo de 2 horas, ya llevamos las 3 horas casi, así que y me imagino que el pose 3 va a ser también muy chungo, pero bueno, vamos ahora ya que sí con las despedidas. No sé qué os ha parecido este pre-3, hemos vuelto sobre todo a esto de los podcasts, estamos un poquito frío, a nivel de ritmo, tenemos todavía que coger el tranquillo. Bueno, ya lo cogeremos. Ya verás, después del E3 vendremos cabreados, con antorchas y bueno, eso estará animado y cabreado. Sí, yo me espero, vamos, linchamiento, sparring Nintendo a tope y mucho hype por el resto de compañías. No, hombre, yo pienso que va a ser divertido. Espero con muchas ganas ese Zelda y cosillas de Bethesda, cosillas de Sony también, obviamente. Cosas que quiero que lleguen a PC que están todavía en consolas. A ver. ¿Con qué nos sorprende? Sí. Yo, de hecho, me estoy planteando porque, bueno, posiblemente intentaré que haya, como el año pasado, una canción por cada conferencia hablando del resumiéndola. Pero con Nintendo no sé qué voy a hacer. Os lo digo en serio. No sé si hacer canción depende de. Es muy complicado. Es jodido, ¿eh? Jodido. O solamente me quedo con las Nintendo otras. Nintendo no está. Nintendo se fue. Sí, sí. Esta ya la tiene. O a lo mejor tocar una nota y decir, esto ha sido Zelda, ya está. O sea, no sé muy bien, algo vanguardista, tengo que verlo. Pero bueno, decirle a los que nos están escuchando que la semana que viene, lógicamente, no va a haber programa porque es la semana del E3, pero para la siguiente estará ya aquí el Pose 3, que lo subiremos, y luego, pues, estamos hablándolo. Hay ganas de seguir, ¿verdad? Después de tanto tiempo sin grabar, hay ganas de seguir. Hombre, pues sí, yo creo que he sido el que más ha dado por culo para hacer podcast entre medio. Es verdad, había ganas. Porque había ganas, sí, había ganas. Es que es eso, nos fuimos de vacaciones justo con los bombazos y era como, no podemos comentar. Y justo cuando salía Star Fox, Sergio, tío, es culpa. Oh. O sea, eso lo has planeado tú así, para joderme la vida. No quería hablar de Star Fox. No, que yo estoy jugando a Dark Souls 3, y me ha encantado también. Que han salido cada título, que vaya tela. En fin, vamos a despedirnos. Los comentaremos. Los comentaremos todos y aquí estaremos hablando de este 3 que esperemos que sea mágico.